¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes en esta noche de sábado 29 de octubre del año 2022. Y estamos ya aquí en este especial de Día de Muertos de Escalofrío. Una fecha bastante importante para México, en lo que resaltamos a muchos países con esta festividad de Día de Muertos. Mi nombre es Uri, para todos ustedes, esto es Escalofrío y estamos aquí con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Ariel? Bien, bien, gracias. Aquí nuevamente. ¿Qué andas haciendo? Pues ya preparados para este magnífico Día de Muertos, ¿eh? Esta icónica celebración que hacemos en Latinoamérica principalmente, ¿no? Pues sí, Y en México, en más bien México, en ¿no? México principalmente. Ya Se ha extendido, ¿no? se ha extendido a Latinoamérica. Ya hasta los gringos nos vamos a empezar a comer su Halloween con todo y calabaza. Sí, de hecho, ¿eh? ¿Cómo ves? Así ¿Ya es. está listo o qué? Hasta el 007 vino aquí a celebrar el Día Gracias de al los Muertos. 007 ya tenemos Gracias al desfile. cielo del 007 tenemos nuestro desfile tradicional. Así es, nuestro desfile tradicional de Día de Muertos. Muy bien, pues déjenme presentarles a nuestros amigos que van a estar con nosotros el día de hoy. Está con nosotros nuestro buen catedrático, el profe Profetamos, sí, cómo no. ¿Qué Amo tal? un Buenas señor de noches. un Buenas multiverso. noches, buenas noches a todos. Pues aquí, gracias por la invitación una vez más y a todos los que nos están escuchando, pues que se preparen, ¿no? Sabemos que nuestra mente es la perfecta máquina que nos juega muy buenas bromas y más cuando hablamos de todo el terror. Entonces, creo que esta tarde, no, bueno, ya es noche, esta noche se van a divertir demasiado con su mente, todos los que nos están escuchando, con unas historias que tenemos que, bueno, de verdad que en la noche no van a poder dormir porque van a sentir que alguien los está observando. Pero Así pues, es. buenas noches Ay, a todos y caray. bienvenidos. Ay, Dios mío. Eso es así, la sugestión va a estar a tope ahorita. Sí, efectivamente, creo que bien dice el profetabo. Esto va a estar bastante peliagudo. Oye, también está con nosotros Dark Knight. Pues ¿Qué estaba. tal? Ah, ya, No, yo está, creí que ya está. se durmió, dije. Dato, profetabo, ¿cómo andan? Pues aquí ya, vamos a ver. ¿Qué historias nos deparan en este día? Espero que traigan muchas. Pues yo creo que a ti también Dark Knight sabe saber muchas, ¿no? Yo creo que sí. Sí, hasta en su nombre trae lo de la noche, yo imagino. Nada más que no sea como esas que trabajan de noche en secreto, ¿no? Fíjate qué raro, pero yo soy un poco escéptico a todo eso, entonces, muy pocas cosas me han sucedido así que diga esto. Siento que es raro, sí. O sea, sí me ha pasado, pero aún así soy un poco escéptico. ¿A poco sí? Entonces no eres tan creyente, vaya de eso. No, le tengo respeto, sí, pero no. Así que me haya pasado algo que diga, ah, esto sí está raro. Pues digo muy poco, pero aún así digo, tengo mis dudas. Pero algo te ha de haber pasado por ahí Ah, medio, sí. Sí, medio eso acá sí para puede ser. tenerle respeto, porque si no, ni eso. Algo sí, claro. Eso sí. Sí, no, está muy bien, ¿no? Pero también debe de tener algunas historias, ¿o no? Sí, te Sí. digo, o sea, me han pasado unas cosillas ahí medias raras, que digo, si esto sí está raro, no tengo explicación a esto, pero bueno, me mantengo firme en mi concepto de que no soy tan creyente. Me gusta todo esto del terror, me gusta las películas de terror, me gustan las novelas de terror, o sea, sí me gusta todo eso, pero aún así soy un poquito escéptico. Ah, sí, de Sí, plano. ahorita nos vas a platicar porque mi estimado Dark Knight. A ver qué rollo. Oye, fíjate que está con nosotros, pues, el rey de la noche. Ah, chinga. Sí. Macumba, ah, no, esa es la reina del lugar, ¿verdad? Esa es la reina del lugar. Sí, Pero yo creo que algo han de tener que ver por ahí porque van. este, sí, exactamente. Está con nosotros Darius, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mis queridos amigos, Humbert, Uri. Dark Knight. ¿Qué pasó en este Rosetabu. Pues aquí, nuevamente, disfrutando de esta velada en compañía con todos ustedes y con todos los que nos escuchan. Y que efectivamente, pues, para compartir estas historias, vivencias, de un poco de terror. Excelente. No, pero imagino que acá, pues no te espantan, amigo, ¿no? Yo pienso que tú las creas. Pues vamos a decir, podría decirte que 50-50. ¿Ah, sí? Sí, o sí. O sea, ¿sí te han llegado a espantar? Sí, claro. Sí, a eso es lo claro, que tú estás tranquilamente, no sé, disfrutando una noche de tertulia y que de repente te encuentres con cosas, sí te llega a espantar, claro que sí. Fíjate, o sea que sí tienes como espantarte. Aparte del agua bendita y los ajos. Aparte de. Exactamente. Muy bien, bueno, está con nosotros nuestro comiquero también de cabecera, el joven Rodo Taker. Don pasó? Rodo, Don Rodo, perdón. Ah, perdón, Don Rodo, sí. ¿Qué pasó, Uri, Humberto? Dark Knight, Darius y Tavo, obviamente también un saludo a todo nuestro auditorio. Pues aquí estamos en esta serie de especiales de Arkham y Escalofrío, donde pues le damos a lo mero bueno que siempre le llama la atención al ser humano, que es que lo espanten. Creo que el ser humano es muy masoquista porque hasta paga porque lo espanten. Entonces, vamos a tener aquí, afortunadamente, de manera gratuita, muchos relatos, como decía el profe Tavo, cosas interesantes ahí que compartir con todos ustedes. Qué bueno, porque pues de eso se trata el día de hoy y sobre todo pues lo más cercano a Día de Muertos. Así es. Con historias de terror y todo eso. Muy bien, pues vamos a empezar, queridos amigos, vamos a empezar, chamacos, con esto que ya habíamos quedado. Vamos a explicar un poquito acerca del significado del Día de Muertos, cómo sale, cómo viene. ¿De dónde viene, mi querido Humbert? Platícanos. El Día de Muertos, no sé de dónde viene porque el que lo hizo ya se murió. No, realmente, fíjate que vamos a hablar de que hay varias, en la cultura de lo que es la muerte, sí. Hay varias regiones que la trabajan de una manera distinta. Por ejemplo, te platico que los celtas hacían su Samaín, que realmente es como que una versión o la base de lo que ahora es el Halloween para los gringos, para ¿no? Los gringos, claro. Esas en sí son las raíces. Y el hecho de escarbarle las calabazas y ponerle dientes y carita y rostros y una velita en adentro, eso se supone que ayudaba a guiar a las almas en su camino hacia el otro mundo. No, fíjate. Esa es como que una creencia. Sí. Los griegos, por ejemplo, sin embargo, ellos nos heredaron la costumbre de enterrar a los muertos, ¿sí? Y que con dos monedas, le ponían dos monedas en los ojos, una en cada ojo, a los muertos, para que con eso se le pagara a Caronte y pudiera atravesar el río de Lares, ¿sí? Y fíjate que algo curioso que vi, que dicen que si este ritual no se cumplía, que los familiares tenían el miedo o se creía que los familiares iban a estar atormentados por el difunto, que les iba a estar reclamando ese hecho de que no pudo atravesar el río porque los familiares no le pusieron las monedas para pagarle a Caronte. ¿En serio? En serio, que el alma se iba a quedar penando aquí y que iba a dedicarse a atormentar a los difuntos. Entonces era así como que a ver de dónde sacas, qué riñón empeñas o qué, pero tenías que enterrar a tus muertos con esas dos monedas. Claro. Es creencia de los griegos. Pero no eran cualquier moneda, porque sí tenía, muchas veces, si la familia era, pues, de escasos recursos, pues les enterraban con monedas, digamos, de baja denominación, vamos a decir bronce. Ajá. Y las de familias que tenían pues un estatus económico alto, pues les ponían monedas de oro, plata, oro o algún otro material precioso. Pero aunque había ocasiones en que Caronte no aceptaba el pago, porque lo consideraba menor. ¿A poco? Uh-huh. Ah, no mames, mira. Se supone que Caronte, precisamente de acuerdo a la persona que llegaba, era el pago que exigía. Era muy parecido a esta leyenda de los egipcios, donde ponían la balanza, el corazón en la balanza, ¿recuerdan? Sí, sí. Contra la pluma. Ah, yo pensé que iba a ser el dicho mexicano que según el sapo es la pedrada. Pues algo así hizo Caronte para precisamente dejarles cruzar la laguna Estigia. Se supone que era eso. Veía y dependiendo quién llegaba, era lo que le exigía. Obviamente una gente de escasos recursos pues no le iba a pedir tanto. Pero a lo mejor qué tal que alguien que sí tenía había tenido muy buena vida, no le quería dar lo que él recomendaba, pues obviamente no cruzaba, ¿no? Se supone que se caía a la laguna y de ahí no salía. Órale, sí, no, porque decía, no, este sí tiene dinero, no te mojigates, cáete, ¿no? Sí, claro. Exacto, no le, ¿cómo se dice? No le, ¿cómo decimos aquí en México? Uh-huh. No le haga rebaja, pero no le regates, no le regates, exacto. Órale, pues está bueno, fíjate. No, pues está bien, ¿no? Sí. Bueno, yo digo que aquí, por ejemplo, bien. El otro ya mencionó algo, Rodo, los egipcios, por ejemplo, ellos eran los más faramayosos, ¿no? Esos no escatimaban para los faraones, nada más. O sea, para la gente de la realeza, pues ya ves, no tenemos aquí. Creo que las tumbas más impresionantes y magníficas en todo el mundo precisamente son la de los egipcios, hablando precisamente de las pirámides. Lo curioso es que aquí preparaban al faraón para irse a la otra vida con todo lo que iba a necesitar. Eso obviamente incluía sus pertenencias, a sus esclavos y a sus mujeres. No manches, a las mujeres también. También, pues sí, ¿cómo se iba a divertir allá? No manches, ¿qué tal si no había de dónde agarrar? Entonces, digo, lo impresionante aquí, bueno, lo gandalla aquí, digamos, es de que imagínate, tú eras su esclavo del faraón, te moría, más bien se moría el faraón y a ti te enterraban junto con él, o que tú no te hubieras muerto. No manches. Entonces, así es. Pero, sin embargo, pues dejamos al último la tradición que tenemos en nuestro país, que sin lugar a dudas y ya reconocida a nivel mundial, tenemos la tradición mortuoria más emblemática de todo el mundo. Nosotros realmente la manera en que llenamos de todo, color, alegría, adornos, comida, para recibir a los difuntos, se cree que en México, bueno, no se cree, en México tenemos una afinidad y un acompañamiento con la muerte que no se da en casi ningún otro lado del mundo. Aquí se cree que realmente en esos días lo que es la barrera de los vivos y los muertos es tan delgada que en parte de ellos se elimina y los muertos pueden venir a visitarlos. Sí, sí, sí. Sí, y es precisamente, ahorita están metiendo la onda de que creo que el 27, algo así, era el día en que venían los perrijos, ¿no? Los perrijos, vamos a hablar, porque eso no está, pero bueno, en realidad aquí en México ya habíamos hablado una vez de eso, lo volveremos a hacer porque es muy extensa esa información. Sí, mucho. Que realmente aquí éramos 2 meses completos que se hacía la celebración para los muertos. Así es. Actualmente tenemos lo que es ya ya metida en la tradición en México, tenemos el 31 de octubre, que viene siendo Halloween. Así es. Y la celebración real de Latinoamérica, México principalmente, es 1 y 2 de noviembre como los días de muertos. Ok. Sí, entonces ahorita pues no sé quién se quiere arrancar ahorita de alguna plática extrema. A ver, ¿de qué les ha pasado en estos días? ¿Realmente creen, ustedes ponen ofrenda a sus muertos? Sí, ¿cuáles son sus tradiciones de ustedes, digamos? Bueno, pues aquí en casa, siempre desde que estaba yo con mis papás, pues se ha mantenido esa tradición de hacer el altar y poner las fotos, ponerles la comidita, las veladoras, sobre todo las calabritas de azúcar, esas nunca faltan. Y yo pues lo viví desde muy chico porque mi abuelita, que fue la primera que fallece de mis abuelos, falleció cuando yo tenía 3 años y medio. Entonces, desde entonces, pues ya yo estaba acostumbrado de chiquito a ver que se hacía el altar y ponían la foto de mi abuelita. Y ya después de ahí, bueno, fueron falleciendo mis abuelos, y entonces ya es como una tradición precisamente que cada 2 de noviembre en casa de mis papás, bueno, ahorita ya de mi mamá, está el altar con sus fotos, ¿no? Siempre tratamos de ponerle lo que les gustaba, ¿no? Ya ven que está mucho esa leyenda o esa tradición de que el muerto viene precisamente a saborear esos alimentos que le gustaban tanto en vida. Claro. Entonces nosotros lo hacemos, así es como es cada año. Historia que me ha pasado por estas fechas, a mí tal cual no me pasó, fue un 2 de noviembre, pero fue en mi casa, eso sí, y casa de mis papás, y fue con esta Isabel Magaña, Uriel la conoce, y Darius también. Ella estaba ahí en mi casa, fue a visitarme ese 2 de noviembre, estábamos sentados en la mesa, y atrás de la mesa del comedor estaba el altar. Entonces ella estaba hablando, precisamente salió el tema, obvio, por estas fechas pues salen estos temas de lo paranormal. Ajá. Y estaba hablando que ella no le gustaba o le daba mucha desesperación, que siempre ella era muy afín a ver ese tipo de cosas, ¿no? Y de repente estábamos platicando y yo estaba sentado de espaldas al altar y ella estaba frente a mí, pues me veía a mí y atrás estaba el altar. Y me dice, sí, siempre veo cosas y no me gusta, etcétera. Y de repente me dice, ¿y como la muchacha que está ahí atrás? No, y yo dije, caray, dije, qué buena actriz, ¿no? Porque me la aplica justo en el día, cuando estamos hablando del tema y todo. Pero cuando dije, creo que ya tan actriz consumada de Oscar no es, porque la vi que se había puesto pálida. Entonces dije, caray, y ya fue cuando volteé, porque dije, seguro quiere que voltee para espantarme. Pero no, volteé y no había nada. Cuando vuelvo a verla, ella ya como que, no sé, se había desaparecido lo que había visto, no sé. Y ya de repente, pues ya otra vez como recuperó color y me dice, es que había una muchacha atrás de ti. Estaba una muchacha parada. De hecho, dice, estaba más o menos de la edad de tu hermana. En ese entonces mi hermana tendría unos 16 años, 15 más o menos. Ajá. Y eso fue lo que me pasó a mí en un 2 de noviembre. Repito, no directamente a mí, pero sí a alguien ahí en mi casa. ¿Cómo te quedaste? Es que sí, bastante interesante. Ajá, creo que todos tenemos así como que algo que nos ha pasado. Digo, ahorita, antes de iniciar el programa, platicamos acá con Dark Knight. Ajá. Y él dice que en él, que él es machín, que él le ha visto al diablo en el panteón, pero cargando las cajas de los refrescos, ¿no? Sí. En la central de abastos. En la central de abastos también. Si hay un montón de diableros, todo eso, y no me dan miedo. Les das propina y hasta te cargan las cosas. Sí, a fuerza. Como debe ser. Las caguamas también. Las caguamas, exactamente. O sea, lo que tú quieras por dinero, que el diablo está bien puesto. Pero, sin embargo, por ahí dice que respeta ese tipo de creencias. Y creo que es por algo. A mí también, y ahorita voy a platicar algo que me pasó, que por eso respeto este tipo de cuestiones, aunque no sea hasta el 100 creyente. Pero, a ver, mi estimado Darnay, cuéntanos tú cómo celebras el Día de los Muertos y qué te ha pasado o qué no te ha pasado. O sea, la tradición, lo que comenta igual Robo, que hace un altar, o sea, bueno, aquí hacen pequeños altares, ¿no? Ya no se hacen como antes. Y, pero fíjate que ahorita que viene a mi memoria un poblado, acá por Hidalgo, no me acuerdo muy bien de cómo era un poblado, donde había unos tíos. Ajá. No sé si coincidí me imagino que era antes del Día de Muertos, te voy a decir por qué. Tenían, en su construcción tenían una, donde ellos tenían sala, todo eso estaba ocupado por una ofrenda de 7 niveles. Ah, ahorita, no te voy a explicar qué son los niveles. Es la ofrenda más grande que yo he visto, o que yo he ya, si quieres saber de los niveles, pues también tiene significado. Pero lo curioso es que en ese momento estaban haciendo comida. Ajá. Y la verdad es que luego los poblados pues, te invitan, pero después de. O sea, pero uno quería probar, y dice, no puedes probar porque esto es para los difuntos. Ya después, si quieres, se te va a dar de comer. Te estoy hablando, no recientemente, estoy hablando ya cuando uno es chavo, adolescente o niño, pues me da curiosidad, ¿no? Ajá. Pero lo que más recuerdo es que siempre fui algo pues inquieto y finalmente no me gustaba que dijeran que no cuando sí podía hacerlo. Pues que será que si me llevo esas cazuelitas que están ahí, total tengo hambre, se me antojó, ¿no? Lo más raro de eso es que cuando uno lo prueba, cuando yo lo probé, no me supo a nada. O sea, sabía que olía sabroso y todo, pero como no era para mí, bueno, lo que la explicación que me dio mi tía en ese momento fue que me robé algo que no era para mí. Y que finalmente a mí no me tocaba o no me correspondía haber tomado eso que le tocaba al difunto. Al difunto. Y por eso que a mí no me supo a nada. Porque probé, o sea, finalmente me dieron de lo que estaban preparando, y dicen, no, es que esto es lo mismo, me estás diciendo que lo que yo probé acá no me sabe a nada, y lo que me estás dando ya fuera de lo que es el altar, sí sabe. Ajá, o sea, hay la creencia de que los muertos realmente se comen el aroma. El aroma, el sabor de la comida. De esa comida. Sí. A mí en lo personal no me da, porque en algún momento también probé esa comida, y sí. No sabía nada. No me la robé, como dice Dark Knight, ¿no? Porque ya ahorita que bueno que oyeron, hay varios MPs aquí que nos están oyendo. Ya van para tu casa, Dark Knight. Que acabas de confesar un crimen. Pero, en lo que llegan, les cuento que ya ven que también la tradición es de que cuando ya pasa el Día de Muertos, todo lo que está en el altar ya te lo puedes comer. Ajá. Entonces, sí, yo en algún momento probé esa comida y como bien dice Dark Knight, no sabía nada. Y la neta ya después me dio cosa comérmelo y ya no hago eso. Ya la neta ya después de eso, todo lo envoltas y vámonos. ¿Se lo das plano? A alguien o a la basura, sí. Y ya no me como esa comida del altar. No, es raro. Finalmente, el Día de Muertos, eso es lo más raro que me ha pasado, ¿no? Lo recuerdo porque estamos hablando de los altares. Simplemente dije, bueno, qué raro. Ajá. Que no me sepa nada. Bueno, y sí, finalmente me llevó un regaño, ¿no? Sabes, claro. Que te comiste lo que no era para ti. No debiste haberte robado la comida de los muertos. ¿A poco? ¿Sí? Órale, no, está interesante, pero mira, ya. Y ahorita nos platicarás qué fue lo que te pasó para respetar eso. Bueno, lo más raro, ese fue el regaño, realmente. Ajá. Fue el regaño. O sea, digo, a mí me han pasado cosas, no en el Día de Muertos, me han pasado otras cosas. Si yo les platicara que un tiempo, creo que eso en algún momento, no sé si lo he contado, tuve una hermana de mi abuelo paterno, que ella era de San Luis Potosí. Vivió en la casa de mis papás. Bueno, vivió con nosotros, ¿no? Ajá. Y finalmente éramos uno como chamaco necio, malvado, lo que quieres hacer. De repente teníamos una televisión y mi tía solamente veía novelas y uno quería ver caricaturas y lo que sea, ¿no? Sí, claro, éramos, sí. Maldosos, de cierta manera, yo apagaba el switch y apagaba la luz y me escondía las cosas, me escondía los lentes. Ajá. Bueno, cuando se les el cuento largo, ahí falleció en la casa, en su paz, falleció mi tía. Y en lo que era mi cuarto. Ajá. Porque le tuve que dar el cuarto aparte. Entonces. No, que mira, que todo lo cobraste mal, que nada, no va a pasar nada. ya se fue la señora, qué bueno, bueno, ya. Total, fueron de, no llegamos a la casa porque nos recogieron por otro, de la escuela a otros lados y nos llevaron a otra casa, ¿no? Finalmente ese día no lo pasamos ahí porque ahí la velaron. Lo más curioso es que a los 8 días, exactamente a los 8 días, ya habíamos, ya se había bajado el colchón de donde ella falleció, donde ella dormía. Ajá. Estaba pues ahí para tirarse, ¿no? ¿No? Sí, yo me imagino que era para tirarse, estaba en la puerta del... del garaje. No, de la entrada de la casa. Sí. Finalmente, no estaba afuera en el patio, pero estaba ahí recargado en la pared, ¿no? Ese era uno. Y luego pues tenía mis hermanas, unas más chicas que yo, pues estábamos jugando, mis papás se fueron precisamente al cierre del novenario, del bueno de lo que estaban haciendo para la pagar los rosarios de la tía. Ajá. Y nosotros pues afuera, ¿no? Jugando, haciendo todo, pues. La cosa es que se fue la luz. Sí. La luz en la casa. Y a mí se me hizo muy fácil decirle a mi hermana, oye, pues búscate unas velas. No, pues no sé, sí, ahí debe haber en el cajón de donde están las cosas de la cocina o ahí donde está el comedor, ahí hay un cajón y a ver, busca ahí, ¿no? A oscuras. Uh-huh. Pues nomás encuentro unas, hay unas velas de gordotas que están aquí. ¿Eh? Tres velas. ¿Cuántos son? Son 4. Ah, pues sale. 2 aquí en la sala y 2 en el comedor. Cuando estamos, pongo los 2 cirios, que eran los cirios donde la habían velado. Ajá. Que habían velado. Ponemos los 2 cirios, 2 cirios en el comedor y 2 cirios en la sala. Al terminar de prender el cuarto cirio, ajá, se abre la puerta. Se cae el colchón de un aire así, que apaga los 4 cirios así de volada. ¡Pum! O sea, ni explicaron qué pasó. No supieron ni qué. Nos salimos de la casa corriendo. Pues, ay, vamos. Nuestros papás nos encontraron en la calle. ¿Qué hacen en la calle? Ya que los tocamos. ¿Cómo se les ocurre? Porque quién sabe qué tal. ¿Cómo aprendieron esas velas? Son pues, los cirios, ¿no? ¿Qué pasó? No me digas, sé que convocamos algo, pasó algo. Hay muchas versiones de que estás estás llamando a la muerte, que estás llamando, o sea, que no estás dejando descansar, que todavía el alma está ahí. O sea, hay muchas cosas que dicen que pasan en esos días después de la muerte de una persona, ¿no? Ajá. O sea, algo provocamos. Órale, qué dicen, loco, está cañón. Fácil. Se nos hizo fácil prender esos, en ese momento como niños, pues se nos hizo fácil prender esas velas gordotas, como les decía mi hermana, ¿no? Uh-huh. Préndenlas. Pero está canijo. Está rudo, ¿no? La verdad. Ahí sí, yo no sé qué, a lo mejor alguien sabe eso, yo sí no sé qué creencia hay de sobre ese tipo de velas, las que utilizan uh-huh. para velar a la gente. Uh-huh. Y digo, si no se deben usar, pues no, tampoco veo la razón de guardarlas, ¿no? O para qué las guardes, cómo las usan después. La verdad no sé. Algo pasa con el cirio de velación, ¿no? Porque son cirios. Ese tipo de cirios hay en las iglesias. O las utilizan para otro tipo de cosas. Pero los cirios de velación, con los que ves que se ponen los 4 cirios o los 4 candelabros alrededor del ataúd. Y se prenden. Algo dicen que estaba, que pasa ahí con eso, con esa tradición. O sea, ahorita si me lo preguntas, pues no lo sé. No la tengo fresca, pero sí nos dijeron que provocamos algo. Ah, ok. ¿Qué fue? Pues sí, lo raro fue que un viento fuerte abre la puerta así de taco. Se cae el colchón, ese colchón que estaba ahí. Y las 4 velas por así. Se apagaron de... parejitas. Pues sí, de volar, así como si alguien las hubiera soplado directamente, ¡fum! Y entraba un aire. Entraba un aire fuerte. Claro. ¿No? Pero afuera no estaba haciendo nada, o sea, nada más no había luz. No manches, ¿cómo sí. crees? Sí. Está cañón. Oye. Yo. Vale. Ajá. Sí, adelante, adelante, internet. No, estaba. Tengo, también tengo otra de recordar de en esos tiempos se jugaba mucho la Ouija. Teníamos mucho eso de jugar la Ouija. Y por lo mismo, por ser maldoso, por ser. Por agarrar y hacer maldad con los más chicos, hacíamos como que la movíamos, como que le preguntábamos algo, pero también tontamente, pues, no sabíamos qué estábamos provocando, ¿no? Ok, sí, claro. Esos días también, yo haciendo, queriéndome pasar de listo, porque pues, no voy a reconocer que me estaba pasando, quería pasar de listo con los más chicos, con mis vecinos con los que jugábamos, uh-huh. A mí sí se nos movió la Ouija. Después de eso dije, no. Ya no lo vuelvo a hacer. No, pues está. Estuvo cañón, ¿no, mi querido Darnay? ¿Y entonces por qué no crees o qué? No entiendo ahí tu comentario. Finalmente uno se trata de verlo. Yo no he visto nada. Claro. ¿Preguntas? O sea, somos como todos los humanos, somos muy visuales, así más si somos si tenemos la fortuna de tener la vista, pues somos muy visuales. No lo veo, no lo estoy viendo. ¿Estás sintiendo algo? Pues sí, a lo mejor siento más frío, o sí siento un aire raro. Ajá. Sí tengo una sensación, pero pues no lo he visto. Claro. Sí, te han pasado cosas, pero tú así. Pues es lo que les comentaba, o sea, me han pasado cosas, sí. Porque dicen que yo soy muy perceptivo con ese tipo de cosas. Ajá. Pero no me intimida, ¿me entiendes? Porque no lo veo. Ay, cálmate. Bueno, pues, a lo mejor es un tipo de protección, ¿no? Yo siento que es un tipo de protección. Puede ser que te estés negando ahí a la onda, ¿no? Estoy negando que realmente, yo lo he comentado aquí, o sea, sí me dan miedo las cosas, o sea, sí siento ese temor, ¿no? Está raro, pero no lo estoy viendo, o sea, simplemente continúo con mis cosas, o sea, no me dejo sugestionar hasta el fin. Ajá. O sea, sí, si sigo con la idea de que no lo he visto, pues bueno, puedo soportar otro tipo de cosas. Sí, claro. Esa es mi idea. Sí, no, está bien. Muy bien. Oye, mi querido Darius, tú explícanos cómo son estos días para ti. ¿Qué tradiciones tienes en tu castillo? Fíjate que... con mi familia humana, uh-huh. Sí se tiene esa, no solamente en estas fechas, ¿no? Para Día de Muertos, pero siempre se tiene un altar, uh-huh. Donde se tienen las imágenes de, no absolutamente de todos, claro. Los familiares, pero sí, digamos, los más... simbólicos o representativos, cuestión de abuelos, también las mascotas, también se tiene, y pues la costumbre es, en estas fechas en particular, pues sí, adornarle un poco más, ¿no? Pero siempre está puesta. Uh-huh. De hecho, todo mi linaje ha tenido ciertas, como bien lo dijo Darnay, ¿no? O sea, son perceptivos a todo este tipo de situaciones. Yo te puedo decir que desde que recuerdo, desde ser un infante, siempre he tenido la facultad de ver a los muertos. Uh-huh. incluso hasta mantener conversaciones con ellos. Podría decirte que precisamente en la casa de mi familia humana pasan cosas, nos llegan a visitar estos seres, estos familiares ya difuntos, nos llegan a visitar para preguntar cómo estamos, si están bien, si estamos bien, y si alguno está atravesando alguna situación difícil, pues te dan ese consuelo, ese sientes ese abrazo familiar, ese abrazo que te hace sentir que todo va a salir bien. Uh-huh. Y pues bueno, para mí ya es muy, siempre ha sido muy normal el verlos, el hablar con ellos, el que estás en tu habitación o en cualquier habitación de la casa, del castillo, y se mueven cosas, hay ruidos. Uh-huh. Un ejemplo claro fue precisamente ayer que estaba mientras estábamos en el programa. Uh-huh. Y al mismo tiempo estaba buscando unos documentos, unos papeles que necesitaba. Los encontré en el cajón, todo bien, cerré el cajón. Ajá. Seguimos con el programa y de repente ya estoy yo sentado en el escritorio, la silla, y de repente veo como el cajón se empieza a abrir lentamente. Okay. Y afortunadamente tenía el micrófono apagado porque lo que dije fue, por favor ya no hagas travesuras. Ya mejor vete y descansa. Y en ese momento el cajón se cerró de golpe. ¡Pah! A veces también nos ha sucedido que tú dejas algo en algún lugar, en la mesa, en el escritorio, en lo que sea, y al día siguiente aparece en otro lado. A sabiendas que nadie ha entrado en esa habitación o nadie ha movido los lugares, nada ha movido cosas, simplemente aparece en otro lugar. Y a eso agrégale también las famosas, bueno, lo que científicamente le llaman la parálisis del sueño, que la frase o la explicación común aquí en México es, se te subió el muerto. ¿A poco? Sí. En mi familia es muy común que suceda. Es muy común que suceda. Todas las... los humanos de mi familia sí tienen esa sensibilidad. Son sensibles a ese tipo de cosas. Uh-huh. Y creo que lo más... digamos del algún episodio, algún evento que más me acuerdo en este momento es cuando iba yo tranquilamente caminando por la calle y de repente me encuentro una persona que yo juraba que ya no existía, era una persona que ya había fallecido muchos años atrás y de repente la encuentro así en la calle, se me acerca y solamente me dice, no te preocupes, todo va a salir bien, yo te estoy cuidando. Continúa caminando. Uh-huh. ¿Cuánto puedes tardar en voltear, en voltearte, voltear tu mirada a 180 grados? ¿Cuánto tiempo crees que te puedas tardar? Segundo. ¿Un segundo, 2 segundos? Ajá, sí, así es. Y ya no estaba esta persona. Ya no estaba. Apareció simplemente para decirme, darme ese mensaje y desapareció. ¿A poco? Así es. Con todas estas cosas que en lo personal a mí me han, a lo largo de todos estos años que me han sucedido y más ahora que, bueno, después de tantos y tantos años de estar en esta, en este planeta, en esta tierra, pues ya es normal para mí ver incluso ángeles, demonios. Ahorita que mencionaba Dark Knight, el famoso juego de la Ouija, creo que todos ustedes los humanos en algún momento lo llegaron a jugar. Pero muy pocos casos han sido de que sí es real, que sí se manifiestan realmente. ¿Tú no pero has, sí es verdad. ¿Tú no has tocado la tabla? ¿Que sí he jugado con la tabla? Sí. En algún momento sí. Sí, porque es, pero no nada más, no nada más la tabla, sino también en, vamos a ponerle el término jugar. He jugado con las runas, con la Ouija, con las piedras de, si tú vas, te recomiendo que vayan. Es muy, muy, muy impactante ir a Teotihuacán en estas fechas, en lo que es Día de Muertos. Es muy impactante porque hay una conexión con el Mictlán. Uh-huh. Mictlán sabemos que es la tierra de los muertos de acuerdo a los aztecas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y hay una conexión muy, muy reconfortante, muy impactante, y sobre todo puedes llegar a ver destellos de imágenes de esa época. ¿A poco? De cómo hacían los aztecas todos estos estas ceremonias, uh-huh, presente para los difuntos, para allanarles el camino hacia el Mictlán. Okay. Es muy, muy impresionante. Yo recomiendo que vayan, la verdad. Sí, sí. No sé actualmente si todavía se sigue haciendo, pero hace años sí se hacía y es impresionante. ¿Pero eso es a dónde? Teotihuacán. Ok. Últimamente ya no has ido. No, últimamente ya no he tenido oportunidad de ir. Pero sí es... Las veces que fui, esa conexión con la costumbre mexicana de hacer esa ceremonia hacia los difuntos, uh-huh, hacia los fieles difuntos, sí, que es el término completo, es impresionante. Y aquellos, como bien lo mencionó Dark Knight, a lo mejor él es sensitivo a eso, puede percibirlo, podría llegar a verlo desde otro punto de vista. Digo, no para que sea ya un creyente de todo esto, pero sí para que pueda experimentarlo, ¿no? Bien se dice que no porque no creas en ello no quiere decir que no exista. Claro. Claro, claro. Exactamente. Ok, muy bien. Muy bien. Mi querido profe Tavo, no vayas a salir con algo bastante retorcido, pero ¿cómo? No. ¿Qué tradición tienes en tu casa? Bueno, es sencillo. ¿O no hay altar? Pues yo realmente... Literalmente todos los 365 días del año, uh-huh, todos los fines, perdón, de los 365 días del año, uh-huh, todos los fines siempre veo una muerta, la neta, ¿eh? O sea, siempre veo una muerta en el refrigerador, entonces yo me echo mi cerveza muerta y no falla, ¿eh? O sea, eso sin duda. ¿Pero no, los tres miren, días o cuántos días del fin de semana? No, todos los fines de semana está la muerta ahí para bebérmela, okay, sin falla. No. No, yo tengo, fíjense que yo, aquí no celebramos, no hacemos absolutamente nada, es respetado todo eso, pero es que bueno, ahorita ya serán reveladas primicias en la poderosa Uri Radio, porque okay, yo cumplo años el 2 de noviembre, ajá, soy un muerto viviente para todos ustedes. Entonces, cuando era niño, yo cuando era niño, pues obviamente mi cumpleaños, que era el 2 de noviembre, era un Halloween. O sea, nunca fue un cumpleaños. Digo, X, o sea, ay, no, que sí traumado, que, ay, nunca tuve un cumpleaños. Malditos traumas. Pero a lo que voy es que siempre fue un Halloween, o sea, nunca fue, vamos al cumpleaños de Tavo, sino invitan a los niños, pero era un Halloween, era, vete disfrazado y a ver cómo se ven disfrazados, ¿no? Claro, y mis disfraces, pues, obviamente eran de Halloween, ¿no? Nunca normal. Entonces, hubo un momento en que mis papás dijeron, oye, pues, ya como que como que pues ya no se, o sea, no se celebra tanto el cumpleaños, ¿no? Del niño, sino que pues termina siendo una fiesta Halloween, porque aunque fuera así en el patio y eso pasaba, la gente pensaba que era Halloween, pues se metían los niños, ¿no? Claro. Entonces, realmente, pues en esa situación, bueno, de niño yo recuerdo que mi cumpleaños, no, pues que ya no va a haber cumpleaños y no sé qué, ¿no? Tampoco he sido muy yo, o más bien no soy muy, vamos a decir, sentimental, decir, ay, no tengo cumpleaños. Realmente fue así, como que, pues sí, porque realmente sí lo sentía. Digo, de grande lo ya lo entiendes mejor, pero en su momento niño, pues era así como que, pues sí, no pasa nada, pero sí realmente no es tanto como que mi cumpleaños, era más un cotorro entre toda la banda de amigos disfrazados, ¿no? Claro. Los pasteles siempre fueron de Halloween, etcétera, pero ya de grande me cuentan mis papás una historia que obviamente niño nunca me la han contado. Pero sí la ubico, porque realmente estamos hablando de los 6-5 años en adelante, ¿no? Que de los chiquitos no, pero más o menos de ahí fue que hicieron fueron como hasta los 7 años, 8, fueron como 3-4 cumpleaños, ¿no? Pero en ese bullicio de niños disfrazados y eso, siempre, o sea, lo que me explicaron, lo que me contaron fue que siempre hubo una niña que la primera vez fue así como que, pues, como iban disfrazados, siempre fue el, pues creo que era la hija del vecino de acá, ¿no? El primer día, bueno, es lo que me preguntó. Del vecino de acá. Ajá, de la calle, ajá, sí, por ahí, ¿no? Okay. Porque, o sea, es mucho el bullicio, o sea, el cumpleaños fue invitas a tus amigos, invitaron de la calle, y sí fueron muchos niños. Y como era más del es disfrazados, fue más, ah, pues vamos a cotorrear. Entonces realmente ellos dicen que pues no, nunca supieron así como que, ay, sí, ¿no? Invitación, boleto, pues no, porque pues digo, era en el patio y no teníamos reja ni nada, pues cualquiera entraba, ¿no? Y bueno, llega el segundo año, vuelve a ocurrir lo mismo, y bueno, me dicen sus papás, vuelve a aparecer esa niña, pero igual, o sea, es así como que pues llegaron todos, a mí otra está la chica, que incluso ellos ya lo identifican, porque lleva el mismo disfraz, digamos, ¿no? Claro. Entonces, X, bla, bla, bla, tercer, bueno, para pronto, ¿no? Cada que se celebró eso, fueron como 4 o 5, si no me falla la memoria, siempre apareció esa niña, el cual ya para el cuarto o el quinto, pues no me acuerdo en cuál fue, ya fue que dijeron, oye, no, ya volvió a repetir esta, la otra es, no crecen, o sea, no crece, era la misma niña, mismo tamaño, mismo todo, y la otra, pues nunca llegaba el papá ni nada por ella, y entonces se dedican en el, es que no recuerdo si fue el cuarto o el quinto, pero se dedican a casi casi, o sea, es más, hasta me dicen, ya ni nos tuvimos atención el cumpleaños, o sea, no supimos qué estaba pasando, venga, ¿no? Y nada más estaban enfocados en ella, están esperando a ver si se la traía un papá, nunca se pudieron dar cuenta en qué momento llegó, o sea, estaban en la parada así, vamos a ver quién la trae, quién la llega, nunca se dieron cuenta quién la llevó, apareció otra vez ahí entre los niños, la veían todos, o sea, si era así como que sí lo están viendo todos, o sea, la veían todos, jugaba, o sea, interactuaban los chavitos, nosotros interactuábamos con ella y todo, pero tiene una máscara, de hecho, entonces, nunca, y entonces ya dice, mi mamá se acerca, le habla, oye, mira, que no sé tu papá, oye, no, o sea, le intenta quitar la máscara, no fuerza, o sea, con palabras, ¿no? No quieres agua, toma agua, entonces como que le daba el vaso para ver si quitaba la máscara y veía. Y no, decía, no, que no sé qué, se va a correr, eso, o sea, intentaron lograr el cometido, ¿no? De descubrir qué pasaba aquí. Y entre el bullicio vuelve a ser lo mismo, cuando empieza a terminar, se empiezan a ir 2, 3, ¿verdad? Digo, no podían estar todo el tiempo viéndola, es lo que dicen, pero ¡pum! O sea, nunca vieron quién fue a recogerla, y nunca supieron. Y luego ya, fue eso que empezaron a decir con los vecinos, porque pues al fin y al cabo se conoce, ¿no? Fue un fraccionamiento recién, bueno, fue un fraccionamiento nuevo, donde construyeron, digamos, las primeras casas, y pues los mismos vecinos eran los primeros que fraccionaban, y pues entre ellos se conocieron mucho, porque lo había repetido, bueno, lo había contado en alguna ocasión, en la del Chupacabras, creo, todo era rodeado de pastizales, entonces el fraccionamiento se construyó alrededor de pastizales, y entonces no había otras comunidades, entonces simplemente se hicieron muy conocidos, porque era la primera calle y las primeras casas, ¿no? Entonces les empezaron a preguntar, oigan, es que ya miren este, y vean las fotos, y ahí aparecen, ¿no? Entonces miren ese estatuto. Entonces, entre los vecinos, no, pues se parece a la hija de fulano, pero sacaban los años consecuentes, era la misma, mismo tamaño, pum, pum, ¿no? Entonces, a mí se pasa como que se les dio así como que, ¿qué onda? O sea, se les hizo frío. Pues de chiquito nunca lo contaron, me lo platicaron mucho después, ¿no? Mucho, mucho después. Entonces, esa fue la razón de la que dejaron de hacer el cumpleaños mío. A mí me habían dicho que era, pues es que ni lo disfrutas porque vemos que es puro Halloween en lugar de tu cumpleaños, mejor lo vamos a cambiar, no sé qué. Y yo sí fui así de, ah, no quiero nada, ¿no? Si no es el día, nada. Entonces, pero ellos me cuentan, me explican esa parte, ¿no? Que vivieron esa parte o esa experiencia en la cual nunca pudieron, pero, o sea, tenían fotos, de hecho, las teníamos, ya no las tenemos, pero me las llevaron a enseñar. Veo las fotos porque siempre era el típico, porque incluso los papás se disfrazaban, mi cumpleaños era fiesta, era un Halloween, ¿no? Entonces los papás iban también disfrazados, y entonces siempre a llevar un disfraz nuevo de gorila, o sea, era divertido, pues, sabemos que eso nos divierte, ¿no? También. Entonces, sí, todos los mis vecinos fueron también los que le dijeron a mis papás, porque se reunían, entonces decían, oye, no, ya se está medio macabro esto, pues porque si veían la foto, mismo traje, era un vestido como de niña enfermera, bueno, como de enfermera asesina, más o menos, o sea, es blanco, pero así como que lleno de sangre, ¿no? Pero pegado, o sea, no de onlanes, ¿no? No pensar que es como una muñeca, no, o sea, normal, y normal, o sea, tú la ves y parece normal, ¿no? Pero eso fue la razón por la cual entonces el cumpleaños se dejó de celebrar y se dejó de retribuir, ¿no? Y bueno, aunado a lo que estaban platicando, digo, quiero aportar, realmente, o sea, bueno, si no sabemos y se ha descubierto, se ha visto, sabemos que, pues, al final de cuentas, todo lo que es partícula está constituido por moléculas y núcleos, ¿no? Y sí está determinado que obviamente el mundo espiritual, demoníaco, si lo quieren ver así, como lo puedan ustedes visualizar, fantasmas, muertos, etcétera, tienen la capacidad de poder alterar o poder operar sobre las moléculas, sobre las partículas. Entonces, si al final de cuentas una pluma tiene moléculas, partículas, pues no es tanto que puedan lograr mover una pluma, ¿no? O la madera de la ouija, sino que realmente es, pues, la estructura que lo tienen. ¿Cuántas veces no de chavos nos llegaron a jugar la de tres lápices que pones con otros tres lápices de frente y pregúntale algo y se abría o se cerraba, ¿no? Ya después, pues, te enteras de que, pues, el grafito y nosotros tenemos electrones y, pues, al mismo tiempo se transmite y los hace más sensibles y con nuestro temblor de los dedos los terminamos jalando. Pero en el momento a ti te vuelve así como que no manches, sí es verdad, ¿no? No sé qué. Pero al final de cuentas, quitando el lado científico, sí es, o sea, sí está comprobado. Hay un experimento por ahí que no es tampoco así ligado, digamos, al mundo espiritual. Pero un experimento donde pone una música metalera, no porque digamos que el metal es de diablo, etcétera, sino porque es una música agresiva, ¿no? En el aspecto de los tonos, son fuertes, tonos fuertes, graves, etcétera, ¿no? Le ponen 24 horas a una planta y un vaso de agua a una bocina con puro metal, así, pum, las 24 horas, pum, pum, sin parar. Y del otro lado más música clásica a otra planta y agua, ¿no? Y después de 24 horas, bueno, realmente no me acuerdo practicar si fue 24 o 2 horas, pero salen los resultados y la planta, se marchita, o sea, se deteriora, se como que se deprime, bueno, así le ponen ellos, ¿no? Cuando la planta se ve así como decaída, poco marchita unas partes de las orillitas y el agua se vuelve turbia. Y la que no recibió la música, digamos, agresiva, sino tranquila, relax, normal, agua normal, tranquila, y la planta, pues, totalmente en su mismo estado verde, colorido, ¿no? Entonces, eso no es espiritual, pero ahí estamos viendo que unas partículas, partículas de tono de música que son ondas de choque, pegan en otra partícula y pues la alteran. Entonces, sí es, tampoco el decir no creo, sí creo, o sea, es un mundo que existe, si se van a, nos vamos a lo bíblico, la Biblia dice, somos espíritu, alma y cuerpo, te vas a la ciencia no dice espíritu, pero sabe que existe algo, no lo puedo comprobar porque la ciencia lamentablemente tiene que decir, tengo que verlo para decir que sí fue, ¿no? Pero sí lo han visto, o sea, si ellos han dicho, tú puedes platicar con miles de doctores que algunas han dicho, ¿sabes qué? Yo con medicina hice lo que pude, pero esta persona cuando pasó algo, pues algo, alguien llegó, la revivió algo, porque yo no lo puedo explicar. Y esas historias pues se han escuchado mil veces, ¿no? Doctores no escépticos o sí escépticos diciendo, ¿quién sabe cómo? Pasó un milagro, yo no creo en los milagros, pero yo usé toda la ciencia posible, la medicina, y sin embargo algo pasó, ¿no? Entonces, podemos escuchar miles de historias, sabemos perfectamente que eso sí es lo que pasa, lo que ocurre. Y bueno, ahorita nos comentaba, por ejemplo, Darnay, ¿no? Se cae el colchón, todo eso. Realmente sí es un mundo que puede formar parte, no es decir, nada, solo pasa en las películas. O sea, sí es algo que nos rodea. Al final de cuentas estamos en este mismo mundo que no solo se rige por pura estructura sólida, sino que tiene sus partículas y al final de cuentas es otro espiritual. Y claro que vamos a estar relacionados a... Yo coincido, por ejemplo, como con Darnay, a pesar de que yo soy muy, ya lo vemos también, me he expresado varias veces, soy muy... No tanto de retar, sino yo sí soy mucho de quiero conocer, a ver si es cierto, ¿no? Entonces, sí, sí me ha aventado a ver lo de los lápices, si es cierto, ¿no? La Ouija, a ver si es cierto. Y no he podido, por ejemplo, tener, digamos, esa parte de decir, ah, no sé si me pasó. Sin embargo, les puedo platicar, o les he platicado de muchas cosas que he vivido y que un rato también platicamos de otras, que sé que sí suceden, sin embargo. Y entonces, sí son situaciones que obviamente a todos, yo creo que todos nos pasan, a todos lo habíamos comentado, y pues bueno, por esa parte es de que yo, aquí realmente se dejó de celebrar también, porque como era mi cumpleaños, pues fue así como que no hay nada, y también no se hizo muy, ¿cómo se dice?, de costumbre, tanto en la familia paterna y materna, tampoco son muy allegados, entonces realmente no hubo tampoco una guía en nuestra familia, digamos, a tener esa costumbre. Entonces, realmente no la celebramos, sin embargo, obviamente, pues que sí. De que pasan cosas, claro que pasan. Oye, pero a ver. Oye, Tavo, pero en este del experimento de la música, habría que ponerle la versión ya actualizada, ¿no? Donde le pusieron reggaetón y a las 2 horas el agua se evaporó y la planta se marchitó, ¿no? No, le pusieron reggaetón y haz de cuenta que la planta se le cayeron las hojas y empezó a perrear así. Sí, ¿no? Oye. Y salió en un churro de gérmenes abajo. Ay, no, qué asco. Oye, mi querido Tavo, ¿pero en serio tienen esas fotos? Primero. No, mira, yo comenté que ya no las tenemos porque hubo mi papá tiene una cámara y le encantaba fotografiar todo. De hecho, en el temblor del 85, siempre se lo hemos dicho, el temblor del 85, donde estábamos en una zona muy alejada, donde el temblor casi, se sintió, pero no fue así como fuerte, lo que pasó, ¿no? Sí. Y él agarró la cámara y se fue, ¿no? Entonces, tenía fotografías en el momento de cómo se caían no mientras se caían, me refiero a que ya que había pasado. Se fue a ayudar y tomó muchas fotografías. Entonces, tenía su cámara, entonces por eso tenían cámara, y le gustaban tomar las fotos de esos cumpleaños, porque les digo que ponían así panorámica a todos, típico de película, así de que, la foto de todos, ¿no? Uh-huh. Ponía a todos los chavitos, a todos los vecinos y las fotos, ¿no? Ok. Entonces, la tenían, porque si la vi, como en las prepa fue cuando me contaron. Y yo sí vi las fotos y sí, pero todas esas fotos desaparecieron. ¿Cómo? O sea, no que sea enigmático la desaparición, o sea, un día así, ¿y las fotos? Y pues no encontraron su álbum de fotos entre una mudanza y eso. Y ya sí, no se extraviaron. Ok. Sí, preguntados. Un álbum de todo. Preguntados. ¿Tú recuerdas a esa niña? ¿Tú recuerdas? ¿En las fiestas y eso? Sí. No porque, o sea, yo vi la foto y dije, pues es que les digo, entraban tantos, uh-huh, que al final de cuentas se metía toda la calle hasta desconocidos, entonces realmente y disfrazados, pues no ubicabas a muchos, o sea, tenías a tus tres amigazos, una amiga y dos amigazos que sabía que eran ellos siempre, obviamente sí. Llegaban primero y estaban conmigo, y empezaban a llegar, y sí que Carlitos, pero ya hubo un momento en que entre que llegaban papás, y luego el papá que vino la sobrina y se quedó con nosotros, y ahora le invitamos a los primos, o sea, al final de cuentas, se hacía una fiesta muy grande, que por eso no tenía yo así como decir, ah, siempre viene, y aparte mis papás nunca me dijeron tampoco, oye, siempre viene esa niña, averigua. Fue de ellos, o sea, el típico de que pues, no le queremos decir para que no se espante. Yo nunca supe hasta de grande que me contaron la historia y me enseñaron las fotos, pero no, o sea, yo de chavito no ubico a la niña jamás, o sea, tampoco como nunca se quitó máscara o algo así, a lo mejor hubiera dicho, ah, sí, es que era Rocío y algo así, ¿no? Jamás, o sea, nunca pasó porque hubo muchos que así fue, pero en la foto sí, o sea, yo vi la foto, les digo que el vestuario era ese, el mismo, no cambiaba, yo muy curioso, o sea, veía, a ver, las manchas eran las mismas, o sea, ubicaba las manchas, o sea, como que el mismo disfraz, pero 5 años y nunca o sea, se ve igualitito, el mismo tamaño aparte, la chavita está en el mismo tamaño. Y algo curioso, en las fotos estaba siempre en el mismo lugar. O sea, no, en la del 2014 estaba acá, ¿no? No, siempre estaba en el mismo lugar. Entonces, sí. Estuvo No padre. manches. No, no estés inventando. No, no, les digo que eso no me pasó a mí, o sea, me lo contaron de grande. O sea, y a mí sí me llamó la atención de que, pues, porque de hecho a ellos les gustaba más mi cumpleaños porque les digo que era una verbena. Aparte los vecinos le dijeron, oigan, ¿qué pasó? ¿Cómo? Si ya que es su tradición eso. Y que mis papás les decían, es que realmente ya no es cumpleaños de mi hijo, pues es un cumpleaños de la mejor hacemos un Halloween y ya, ¿no? Y etcétera. O sea, se perdió, digamos. O sea, mis papás en ese momento así lo justificaron. Ajá, sí, claro. Pues a mí no me dijeron nada, yo nunca supe nada. Para mí fue así. De grande fue que a ver, como que casi casi me dijeron, ah, porque estábamos viendo un día las fotos, y de ahí salió la historia, y hasta se voltearon como le contamos ya, pues yo creo que ya, pues me contaron, yo en el momento también fue así, ah, puro choro, pero cuando ve las fotos dices, no, no, eso está muy extremo, y aparte en una época, estoy hablando del 84, 85, todavía lo acá que el Photoshop todavía no existía, bueno, sí había unas ediciones, pero pues no llegabas a unos niveles de que pues en el barrio, quién se va a andar photoshopeando, ¿no? ¿Qué ganabas con eso? Porque ni al caso tampoco le hablaron a Maussan, miren, que acá, no, no, no, siempre les dio miedo, de hecho les dio miedo a los vecinos, o sea, así fue como, oye, no, no, espérate, ¿qué onda? O sea, sí les dio miedo también a muchos vecinos que organizaban también y fue así como que mejor sí hay que pararle. Y nunca se supo, o sea, realmente nunca se supo, sí trataron de averiguar, sí se hizo la investigación, bueno, no plan así de fondo, pero, oigan, a ver, vamos a preguntarle, ¿tú a quién llevabas? ¿Cómo era su vestido? Y así, así, así. Y nadie, o sea, se supone que los papás sí comentaron, dijeron, no, es que nadie de mis, ni mi hijo tampoco dice que la de la enfermerita la ubica. Tampoco nadie ubica a la enfermerita, pero sí la ubicaban de que sí iba, que sí les decían, ah, sí, volvió a ir, ¿no? Porque muchos, es que les digo que sí interactuaba con ellos. O sea, mis papás dicen, sí jugaba con ellos, o sea, veíamos, comía pastel y todo eso. Y al final de cuentas era así como que impactante. Ok. No manches, ¿si no te dio miedo ya cuando supiste? Pues no miedo, pero sí, o sea, sí sientes así como que dices, o sea, sí, sí te da el escalofrío de decir, no manches, ¿quién estaba en mi cumpleaños? ¿Quién estabas echando? Desde ahí empecé a ver por qué las mujeres me hacían, ah, sí. Ah, ay, sí, Esto no qué son casualidad. espantos. Pero sí, eso es lo que en mi caso, bueno, específicamente el 2 de noviembre, lo que, digamos, algo que ha sucedido así específicamente, eso es lo que a mí. Bueno, no directamente, pero una historia que me pasó. Ok, muy bien. No, pues está medio peliaguda, ¿no? Sí. La verdad es que hay cosas, tanta cosa que no sabemos ni qué onda. La verdad. Muy bien. Pues, ¿tú cómo celebras? ¿Pones altar o qué? Sí, no, no, no, solamente es algo sencillo, sí son, pero hacer las tradiciones, no, no como los abuelos, porque los abuelos casi le dedicaban un salón completo, creo que a la ofrenda. No, realmente ponemos un pequeño altar nada más con la foto de nuestros difuntos, bien lo dijeron antes, con los alimentos que ellos les gustaban. Y Nada más. sí, y ya nada más, se les pone una veladora a cada uno de ellos y prácticamente nada más. Está bien, ¿no? ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo celebras? Fíjate que también, o sea, no es una fiesta acá, como muy grande, ni siquiera un altar tan grande como muchos otros Muchos lugares, lugares. exactamente. Sin embargo, sí se les hace su altar y todo, donde ponemos su clásica, los alimentos que medianamente les gustaban, le ponemos fruta, pan, sal, agua y por supuesto veladoras. Nada más y obviamente sus fotos a donde están nuestros difuntos. Ajá. Eso es lo que nosotros aquí señalamos. ¿Y a ti te ha pasado algo en esos días? Fíjate que no. Exclusivamente en esos días no. No nos ha pasado nada. Sin embargo, déjame decirte que ya lo han comentado todos ustedes de alguna manera, ¿no? El hecho de que no puedes tomar los alimentos de la ofrenda porque bien dicen que, bueno, se tiene la creencia que efectivamente llegan las almas de los fieles difuntos a comer, que es malo, ¿no? Que te podía pasar algo si tomabas los alimentos de la ofrenda, ¿no? Pero así de que me pase algo justamente en esos días, no. Fíjate que no me ha pasado. ¿A ti sí? ¿A ti sí? No, realmente no, en esos días no. Digo, realmente yo también de espantos, creo que no me ha pasado nada realmente relevante. Respeto mucho todo este mundo de los muertos, porque si ahorita les voy a contar una anécdota que no me pasó en Día de Muertos. Me pasó en un día normal completamente. Uh-huh. Ajá. Pero sí fue cuando empecé a creer en que realmente hay algo más allá. Okay. Hay dos, no sé qué hay dos hay anécdotas. Hay dos anécdotas que les voy a contar, que eso es lo que a mí al menos me hizo creer que hay algo. No sé si sea el Mictlán, no sé si sea el Xibalba, no la meta, no sé. No supiste. Pero de que hay algo que obviamente está fuera de mi conocimiento y creo que de la mayoría de nosotros. Pues sí lo creo, ¿no? Y como algo desconocido dije, es de respetarse, uh-huh. Realmente como lo dice Dark Knight, sí, ese es al menos lo que a mí me ha pasado. Okay. Mira, hay dos cosas ahí. Yo recuerdo una vez cuando tenía yo cerca de, ¿qué te late? 13, 14 años. Okay. Ajá, cuando salimos de viaje de... En la familia éramos así como que de viajes cortos. Un fin de semana. Claro. Nos íbamos un sábado y no existía estas ondas de los puentes ni nada de eso. Llegamos el domingo en la noche. Exactamente, sí, era muy común que salíamos el sábado y regresamos el domingo, cosas así, ¿no? No manches. Y recuerdo que una vez salimos de vacaciones, pero con mis abuelas paternas. Ajá. Mis abuelos paternos ya los dos habían fallecieron cuando yo era muy muy niño, realmente no lo recuerdo, yo no recuerdo haberlos conocido. Lo mencionó por ejemplo Rodo, él con su abuelita tenía como 3 años y medio, si mal no recuerdo lo que comentó. Entonces realmente dudo mucho que él tenga recuerdos de su abuelita directamente, que no sean fotos que posteriormente ve. Claro. A mí pasó lo mismo con mis dos abuelos. Sí, pero sin embargo mis abuelas, tanto materna como paterna, vivían aún. Ajá. Entonces salimos de viaje todos en familia, estamos hablando, nosotros somos 5 hermanos, contándome a mí, mi papá, mi mamá y mis abuelas. Okay. Sí, mi papá tenía una combi que usábamos para esos viajes, claro, precisamente. Claro. Y llegó un día en que salimos de vacaciones. Fueron, si mal no recuerdo, 3 o 4 días, algo así, fue más de lo normal. Nos ausentamos, voy a pasar como Peña Nieto, no menos, como 7 días. Sí, claro. Sí, la cuestión aquí es que prácticamente durante una semana hábil no estuvimos, no fue en fin de semana, sino fue entre semana. Uh-huh. Total que salimos y cuando regresamos pasa este hecho que para mí, y me sigo acordando, regresamos a mi casa, a su casa. Uh-huh. Ya entramos todos, pues ya toda la familia estaba adentro, mi papá y yo estábamos ayudando yo estaba ayudando a mi papá a descargar lo que era la combi para meter las cosas, y en eso llega una persona que era conocida de mi papá. Okay. Sí, y mi papá lo saluda así como, ¿qué te pasó? ¿Cómo estamos? Todo eso. Dice, ah, no, nada. Dice, es que pues te había venido a buscar, pero no estuviste. Sí, obviamente pues, se fue algo como que espontáneo, no se le avisó a nadie, todo eso. El chiste es que la persona le dice que él, que él no estuvo, pero que él llegó a esa hora porque ya sabía que esta hora íbamos a estar ahí, que ya íbamos a llegar. Y mi papá le dice, ah, sí, ahora, pues, y como que quién te dijo, algo así. No, en la conversación, cuando él está, cuando está hablando de por qué está en ese momento ahí, dice, sí, dice, es que me dijeron que ibas a llegar hoy en la tarde, y por eso vine a verte, porque necesitaba verte. Dice, ah, ¿quién te dijo? Ah, dice, es que vine tal día, había venido 2 días antes, y me dijo, es que salió tu mamá a decirme que en ese momento no se encontraba, que habían salido a un viaje y que regresaban en ese día en la tarde. Y mi papá y yo no dijimos nada, pero nos volteamos a ver. Claro. Porque la persona no conocía a mi abuela, pero sin embargo digo, no, pues yo supongo que es tu mamá, dice, porque yo toqué y salió una señora mayor que esta persona supuso que era mi abuela Claro. y que esa persona le indicó que no estábamos. Cuando nosotros nos fuimos, la casa se quedó sola, no se quedó con nadie. Y mis dos abuelas iban con nosotros. Entonces, ha sido siempre un misterio. Dicen que son las ánimas benditas, dicen que son protecciones que tiene esa casa. La cuestión en que nunca supimos quién fue la señora que salió ese día a decirle a esta persona que no estábamos y que regresábamos ese día. Porque además le dijeron, regresan tal día, Tal venían día. la tarde y ya están aquí. ¿Sí? Los vecinos que han sido vecinos prácticamente toda la vida, que son personas que se les encargaba la casa, como tú, cuando sales y vecino, no voy a estar, échale un ojo a la casa, ¿no? Pero un ojo a la casa, pues checa que no pase nada, ¿no? Claro, No, si no, no que se no, meta. no, no tiene llaves el vecino para Claro, si no, meterse y que sí, ande claro. checando, no, no tiene, ¿no? Entonces, ese es algo enigmático que nunca supimos quién Pero es esa señora. nunca supieron quién No, fue la no, no, señora. no, nunca supimos quién fue. No, sácate a bañar. Entonces, alguna señora salió ahí a decir que no estábamos. Que no ¿Quién sabe. era esa señora? No se No sabe. sabe. Pero por lo que nos indicaron, o sea, era una Una persona señora mayor. mayor, claro. Era una persona mayor. No manches. Ustedes nadie ¿Verdad? está. Entonces, esa es una, ¿no? Que tú dices, bueno, puede haber sido circunstancia lo que ustedes Gusten y gusten, ¿no? manden. Ajá. Pero a mí lo que realmente me hizo, aparte de eso, o de otros sucesos, pero estos son los más importantes. A mí el más impactante que a mí me hizo cambiar esa manera de pensar me sucedió a mí directamente. Okay. Antes teníamos una costumbre, no sé si era yo el único loco que hacía eso, me imagino que a lo mejor aquí alguno de nosotros también lo hacía. A mí me gustaba mucho leer durante el transporte público, cuando me transportaba hacia la escuela, cuando me transportaba a algún lugar, casi siempre cargaba yo con un libro y iba yo leyendo. Incluso había ciertos libros, algo así, y ciertas avenidas que diario circulabas, que como que ya te las sabías, y hasta a veces iba yo caminando y leyendo. Como que levantabas la mirada para ver, veías que estaba todo vacío y decías, ah, ibas leyendo y ibas caminando. Entonces, en una de esas ocasiones, iba yo a pasar una avenida, bueno, aquí es muy famosa la avenida Morelos, que es más o menos, serán, que son dos, cuatro, creo que son 5 carriles de cada lado, ¿no? Si mal no La recuerdo, vía Morelos. la vía Morelos, exactamente. Entonces había un cruce que era con un semáforo. Obviamente se ponía el alto, todos se paraban antes del paso peatonal y ya tú podías cruzar caminando, ¿no? Pero cruzabas caminando, estamos hablando de 10 carriles, ¿no? 5 de un Claro, sentido, y 5 cinco del del otro. otro. Entonces yo estaba parando en una esquina leyendo, esperando a que se cambiara el semáforo para poder estar caminando. Y lo que me pasa es de que en el momento en que se pone el alto, yo agarro y me arranco, se empiezan a parar los carros y yo agarro y me arranco. Ya voy caminando, ¿sí? Y en eso, al llegar al, casi al llegar al quinto carril, porque iba yo entre el tercero y el cuarto, casi al llegar al quinto carril, repito, todos los carros estaban estacionados. Okay. ¿Sí? En ese momento yo, cuando voy caminando, siento una mano, pero una mano de un adulto, uh-huh, de una persona grande, adulta, más grande que yo. Ahí yo tenía que ser a, pues, como 16 años, si acaso, 17 años, por ahí así, o sea, uh-huh, sí, sí. Estaba yo en la escuela. Siento la mano de un, de una persona adulta que me agarra el hombro y me dice, cuidado, pero así, bueno, cuidado, y en eso me jala hacia atrás. Uh-huh. Siento su mano y me jala hacia atrás. Ese jalón que él me dio me evitó que yo caminara hasta el quinto carril. Uh-huh. Repito, el carro ese ya estaba parado completamente. Venía una persona imprudente, no sé si le fallaron los frenos, no sé qué le pasó. El chiste es de que el carro ya estaba parado, yo iba cruzando la carretera. Me tocan y me dicen, cuidado, me jalan hacia atrás. Yo me detengo. Y en eso, un carro que viene avanzando a cierta velocidad, ¿sí?, se impacta con el carro que está en el quinto carril, ya detenido. Ya detenido. Entonces, el impacto hace que ese carro salga disparado. Uh-huh. Entonces, yo cuando veo eso, si hubiera yo dado dos pasos más, a mí me atropella ese carro cruzando la calle. Pero te estoy hablando de esto, te lo estoy narrando, fue en segundos. Sí, claro. Cuando pasa eso, pasa el golpe, todo eso, yo volteo para atrás y soy la única persona que está caminando en la calle. Uh-huh. Bueno, pero fíjate, ahí fue algo como bien, ¿me Ajá. explico? No fue algo así como de espanto totalmente. Sí, no, realmente no fue de espanto, lo agradezco, lo que sea que haya sido me ayudó, porque si no hubiera sido por eso, te digo, yo doy dos pasos más y me atropella. No sé si en ese atropellamiento uh-huh. me hubiera pasado algo, igual y me muero, igual y me rompen una pata, no sé, ¿no? O sea, miles de cosas que te hubieran podido pasar, ¿no? Okay. El chiste es de que ese accidente realmente, lo que sea que haya sido, que me tocó el hombro y que me habló, uh-huh. Fue lo que evitó que yo diera esos dos pasos que me hubieran causado que estuviera yo enfrente en ese accidente. Manches, y cuando volteo, porque esto es en segundos, y sí, cuando sí, claro. volteo a ver quién era, pues no había nadie. Estamos hablando de cuatro carriles, ¿no? Uh-huh. O sea, más de 10 metros, o sea, ni siquiera que se hubiera regresado corriendo, sí, no, se hubiera perdido, claro, o sea, claro. Y estaba yo solo a la mitad de la calle. Y eso es lo que me hizo realmente creer que hay algo más allá. Algo más allá. Sí, sí. No sé si era lo que me estaba cuidando. Muchos dicen, no, es que era tu ángel de la guarda. No, es que es de las personas que te acompañan, que te están cuidando. Uh-huh. La verdad no sé, hay muchas cosas así. Sí, hay muchas así, creencias. Pero diferentes. A partir de eso, cuando la gente dice, yo vi, a mí me pasó. Mira, si no tengo una opinión para validar lo que es, uh-huh. tampoco emito ninguna opinión para desvalidar lo que esa persona es, claro, está pasando. Que es diferente, ¿no? Que es diferente. Exactamente. Oye, igual le fue la mano peluda. Pues no la sentí peluda, sí estaba bastante rasurada. Y... No manches, manchón. Sí, fíjate que, no, y ahorita nos mandaron una historia, al ratito la voy a leer. A ver. Al ratito la voy a leer, también una cosa así de una mano. Oye, fíjate que pues vamos a indicar un poquito acerca del altar de los muertos. Ajá. Que es un elemento fundamental en la celebración así del Día es. De Muertos, ¿no? Sobre todo aquí en México, ignoro realmente si en algunos otros países pongan una ofrenda, pero aquí se ahora sí, no por creencias de allá, pero sin embargo, así como los chinos están invadiendo todo el mundo, uh-huh. los mexicanos también. Nos llevamos nuestras tradiciones. Entonces, qué bueno, ¿no? Sí, no, está bien. Sí, qué bueno. Entonces, en otros países los mexicanos están poniendo sus ofrendas, ¿no? Entonces aquí es muy común, o es un elemento fundamental a la celebración. Hay gente que no lo celebra, también muy respetable, están bien, digo, cada quien sus tradiciones que tiene, ¿no? Así es. Pero en el altar, por ejemplo, ¿qué es lo que quiere decir el altar? A ver. El altar principalmente, bien, vamos a hablar del que mencionó hace un momento Dark Knight, que es un altar de 7 niveles. Así es. Que es así como que ya un altar grande. Aquí hay lugares, varios lugares en México, cercanos en el Estado de México, donde nosotros pertenecemos. Hay ciertos países, por ejemplo, en Mixquic, tienen la costumbre de ir a cenar con sus muertos, pero en sus tumbas. En sus tumbas, claro, sí. Sí, a sus tumbas. Sí. Entonces, si tú piensas ese tipo de tradiciones, algo así como macabro, que te vas a ir a meter en la noche al panteón. Sí. Y y vas a convivir y vas a comer arriba de una tumba, van a decir, chale, tus cuates, ¿qué onda? Qué loco, ¿no? Sí, claro. Pero sin embargo, yo tuve ya la oportunidad de estar en ese pueblo. Uh-huh. Y el hecho de convivir con tus muertos ahí en ese momento, o sea, yo pienso que es el único día que te puedes ir a meter en la noche a un panteón y que no te va a dar miedo. Sí, está lleno de gente, y claro, gente sí, que está con sus muertos. Y con sus muertos están platicando las vivencias y anécdotas que tenían con esa persona. Con esas personas, claro. Entonces claro, se siente como que un ambiente muy familiar en diferentes tonos y en diferentes tumbas. Como debe ser. Entonces es algo que me gusta mucho. Uh-huh. Esto porque hay otro tipo de pueblos cerca de Toluca donde la tradición parece como, lo digo así, yo sé que no es, ¿no? Parece como que concurso de ofrendas, algo. Sí, claro. Porque hay lugares donde, no, literal, es una sala enorme, estoy hablando de salas de 8 por 8 metros, 10 por 10 metros, y toda la sala es un altar, está adornado en medio por mesas, tienen un montón de comida, flores por todos lados, claro, tienen sí, música, o sea, si yo comparo mi altarcito que mide, no sé, 40 por 40 centímetros, algo así, tiene 6 velas, contra uno de esos, no, no manches, ¿no? Sí, claro. Es como... Es diferente. Como una resbaladilla compararla con Disneylandia, sí, ¿no? Sí, no, algo así, exactamente. Es enorme, ¿no? Entonces, realmente que exista una definición de cómo debe de ser un altar... No, no existe. Es lo que a ti te nazca. Sí, sí. En cuestión del de 7 niveles que mencionó hace rato Dark Knight, se cree que tiene que tener estos factores. A ver... Sí, tiene que traer esto, como opción, el agua. El agua significa la fuente de vida y es lo que se le ofrece a las almas para que puedan calmar su sed. Okay. Sí, las velas ayudan a guiarlos al lugar de a su hogar, vaya, del lugar de los muertos hacia su hogar los guían y posteriormente los pueden conducir de regreso al mismo lugar. Claro. Ajá. Uh-huh. El papel picado, que no en todos los altares lo hacen, en el mío no tengo papel picado, pero representa el viento y la alegría. Sí, la festividad, ¿no? Así es. Los pétalos de cempasúchil se supone que forman un camino que guía al alma hacia el lugar de sus seres queridos. Muchos ponen adornos, que es el petate o un mesa petate. De flores. Eso se cree que sirve para que las almas descansen o se sirvan de comer ahí, claro, como una mesa. Como una mesa. ¿Sí? Eso tampoco yo lo pongo, no sé si tú lo hagas o no. Sí. El incienso, que es algo que sí hago, el incienso y el copal limpian el ambiente para los muertos y ahuyentan a los malos espíritus. Uh-huh. Una tradición que tenían mis abuelos, que posteriormente se heredó a mis padres, y ahora que ya están fallecidos mis padres, yo continúo, ¿sí? Y con la fe que ellos me profesaron en eso, es que en los días primero, en los días primero agarro y en los días primero agarro y con el incienso me voy a todas las esquinas. Me decían que en cada esquina tenías que soplar el incienso y el copal, el humo, para que para que se purificara la, ¿cómo se llama? Para que se purificara el lugar. Entonces ese día parece que la casa se está incendiando, porque sale una cantidad de humo impresionante de aquí de mi casa a su casa, y se supone que tengo que hacer la limpia el día primero para que pues no pase nada y ahuyentes a los malos espíritus. Ajá, ese es algo que sí ocupo. Finalmente también hay gente que ocupa el arco de flores, que representa la entrada hacia el inframundo. Sí, claro, claro. Ajá. Otros también ponen alguna figura de perros, que no son precisamente tus mascotas, es una representación del Xoloitzcuintle. Del Xoloitzcuintle, claro. Que permite que principalmente el alma de los niños puedan llegar de regreso a casa. Ajá. Son sus guías. Aquí cabe mencionar que no tiene nada que ver con la creencia que ahorita están profesando, que el día 27 vienen las almas de los perrijos. Sí, así es. Sí. Sin embargo, lo que sí se creía es que este tipo de animales, principalmente los perros y en especial los xoloitzcuintles, eran muy respetados, además de consumidos, ¿no? Pero eran muy respetados, de que no tenías que maltratarlos, porque se cree que cuando tú morías, ellos te tenían que ayudar a cruzar un río y te guiaban. Sí, claro, claro. Sí, te guiaban de cómo cruzarlo. Pero si tú fuiste de las personas que maltratabas a esos animales, el perro no aparecía para ayudarte a cruzar. Ajá, sí, entonces, sí, pues es que era quedarte parte... como un alma en pena. Como un alma ese en es pena. Un dato que tienen los animales, bueno, principalmente el xoloitzcuintle en eso. Otra cosa que siempre tenemos en las ofrendas es el pan de muerto, que en su forma circular representa el ciclo de la vida y la muerte. Y tiene atravesados de lado a lado 4 huesos en forma de cruz que simbolizan los puntos los cardinales. Hay quien pone panes normales, convencionales, digamos así, pan blanco, pan de dulce, un bolillo, todo eso, que esos... lo que simbolizan es la fraternidad con nuestros muertos. Obviamente las fotografías de los mismos que nos ayudan a recordarlos. La comida que preferían ellos, hay quien prefería su tequilita, hay quien prefería su cigarrito, hay quien prefería algún tipo de comida o bebida especial, y eso se les pone en el altar para esas personas. Claro. Y por último, la sal, que es la parte que purifica y ayuda que no se corrompan durante su traslado aquí y de regreso. ¿Sí? Eso es lo que se supone que traen muchas de las ofrendas y el significado de cada una de ellas. Que cada una de ahora ellas. ¿Cómo se acomoda una ofrenda de 7 niveles? A ver, échale. El primer nivel debes de colocar el santo o deidad a la que le tienes fe. En este caso, pues, seguramente es Cristo, algo así en los católicos, ¿no? Sí, o la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, aquí en México es muy difundida la creencia de la Virgen de Guadalupe. Claro. Así es. En el segundo nivel se le dedica a las ánimas del purgatorio. Y eso es para ayudarlas a salir de ahí, porque muchas de ellas puedes que ya no tengan familiares que recen por ellas. Y entonces pueden quedarse vagando por toda la eternidad, ¿no? Así entonces se cree que tú pides por las ánimas del purgatorio y las ayudas a salir de ahí. El tercer nivel es la sal, que ya mencionamos que es la parte purificadora. ¿Sí? El cuarto nivel es el pan de muerto. ¿Sí? El quinto nivel debe de ser la fruta y los alimentos que fueran los preferidos para nuestros difuntos. Sí, la comida favorita del la difunto. La comida, exactamente. El sexto nivel son los retratos de los difuntos y su veladora correspondiente a cada uno de ellos. Y por último, el séptimo nivel es una cruz que debe de formarse por semillas, cal y sal, que eso ayuda a mitigar las culpas de los difuntos. De los difuntos, tanto claro. Los tuyos como de las ánimas benditas. Sí, sí. Sí, porque el ánima sola, decía mi mamá. Así es. Que había ánima sola. Fíjate que ahorita que estabas tú comentando acerca de los días que supuestamente vienen estas mascotas, pues se supone que empieza el 27, ¿no? Y se supone que ese día es el día en que llegan del más allá nuestras mascotas. De ahí venimos al día 28, que supone que vienen las personas que murieron en un accidente o de forma repentina o violenta. Sí, la gente que murió en un accidente supone que llega el día 28. Y luego el día de hoy, el día 29 de octubre, se supone que es el día dedicado a las personas que murieron ahogadas. El 29. Y pues bueno, ya el día 30 de octubre se deja una veladora y se coloca un vaso de agua por aquellas almas olvidadas. Así que es. La ánima sola, ¿no? Decía por ahí mi mamá. Y bueno, pues el 31 de octubre se recuerda a los niños que están en el limbo. Los que se supone que no fueron bautizados o que no nacieron. ¿Sí? Es la creencia, ¿no? Y pues bueno, realmente el 1 de noviembre, como tenemos la costumbre aquí en México, son de las personas que fallecieron durante su infancia, o sea que sí fueron niños, ¿no? Que eran niños vivos y que fallecieron de infantes. Y el día 2 de noviembre se recuerda a todos los difuntos que ya eran adultos, ¿sí? Así es. Desde mayores de edad, supongo, ya hasta nuestros tíos, abuelitos, que murieron ya de grandes. Ese es el calendario. Aquí es como que en general, sí, y veo mezcla cuando me mencionas que hay un día dedicado a los ahogados, todo sí. Eso me hiciste recordar varios de los diferentes cielos aztecas. Así es. Sí, los sí me imagino aztecas, que debe de tener algo había, que ver, ¿no? Recordamos que aquí no había infierno, ¿no? Sí. Pero sí había cielos. Y de estos niveles de los días, todo eso, a mí en lo personal, digo, no me molesta ese tipo de cuestiones, pero a mí en lo personal siempre me marcaron únicamente el día primero y el dos. El día primero como que era para las personas o para los difuntos infantes, los que nacieron durante, los que murieron, fallecieron durante su infancia, y el día 2 que recordábamos a los difuntos ya adultos. Claro. Que eran nuestros padres, de los que nos hacen falta, los padres, nuestros abuelos, claro. Bisabuelos, que regularmente ya habían fallecido. Ajá. Pero yo siempre tuve marcado como primero y dos. Si es que son estos los que ya más, son ¿no? que se han ido anexando a la tradición. Repito, no tiene nada de malo, no tiene que ser una tradición cerrada. Todo esto se va cambiando y modificando con el paso de los tiempos. Y digo, está padre, ¿no? Pero para mí, nada más era primero y dos. 31 era Halloween. Así es, sí, porque 31 se festeja Halloween, en Estados Unidos. Entonces, ya que es. Ahorita vamos a mencionar acerca de esto, porque bueno, yo no lo veo mal que adoptes una. Pues a lo mejor una tradición de otro lugar y la empiezas a hacer tuya, ¿no? Sí, está pues, bien. No, está bien. Es por eso que también. Yo tengo entendido que es el 1 de noviembre, o por lo menos aquí donde vivimos, es el día en que salen los niños disfrazados a pedir su calaverita. Ahí ¿no? hay un detalle, que incluso allá en Halloween debe estar marcado así. Aquí ahorita estamos viendo que todos los niños se disfrazan de lo que quieran, ¿no? Sí. Puedes ver al pequeño Superman, puedes ver al Batman, puedes ver al Iron Man, al hombre araña que era muy de moda. Aquí la creencia del Hanukkah era que tú te tenías que disfrazar de algún espanto o de un muerto. Claro. Es decir, porque se decía que las almas venían buscando a los vivos para llevárselos. Así es. Entonces, tú te tenías que disfrazar de una persona muerta o de un espanto para cuando los muertos te vieran, dijeran, este ya está muerto, sí, y claro. no te llevaban. No te llevaban, claro, sí. Es entonces, la creencia es de que tú te tienes que disfrazar de algún muerto. Claro, claro. No sí, de sí. Batman, ni de Superman, ni de Harley Quinn, ni varias, digo, es un detallito, ¿no? Porque tienes las raíces, volvemos a lo mismo, las tradiciones se modifican con el tiempo, claro. Pero el origen se me hacía bastante interesante, aunque un poco tonto de repente, porque sí. Imagínate, vienen las almas muertas y van a decir, ay, ahí está el Uriel, acá con toda la carne carcomida de la cara. También está muerto. Ah, ya está muerto, entonces no me lo llevo, ¿no? Entonces decía, chale, pues qué muerto. No, pues es que ahí el Darius es el que. Es el bueno, porque él sí. Ganar, pues no manches. A lo mejor ahí el Darius nos puede explicar por qué iba con varios de ellos a la primaria, ¿no? Sí, él tiene las de ganar ahí, pues, siempre parece muerto, pues, ay, qué chiste. Sí, sí. Ni se refleja en los espejos. Ese que quedamos que ya eso es un mito. Por eso, pero si también. Para que se peinaran entre ellos, ¿no? Sí, para que se peinaran entre ellos. Ay, mírate. Fíjate que sí es cierto. Esa era el propósito, bien lo dijiste, o sea, era disfrazarse o caracterizarse de algo ya muerto, ajá, de un ente ya muerto para que no vinieran por ti. Pues sí, para que los muertos no te llevaran. Sí, sí, cierto. Fíjate, sí, efectivamente, para que no te llevaran. Pues, de una vez les vamos avisando que los que anden disfrazando a sus hijos de Batman y de Flash, se los va a cargar el Crusty. Se los van a llevar los muertos. Oye, no, fíjate que también hay otro dato interesante. Para que cuando pase no digan, ay, ¿por qué? Ahí está. También hay una parte interesante de eso, ahorita la vamos a comentar. Ajá. Oye, pero déjame decirte que hay que darle la bienvenida a nuestra querida Rose. Ah, ya llegó Rose. Que acaba de llegar hace unos minutos. Bienvenida, Rose. Olis, olis, ya saben, yo teniendo como mil cosas que hacer, pero aquí siendo puntual. Y sí, mira, sí que es muy interesante, y ahorita te estaba escuchando, no sé si pueda como dar un o mi punto de vista o lo que yo sé, lo que he investigado de la cultura claro mexicana. Sí, para eso es este programa, todo haz lo que quieras. Ah, bueno, gracias. Échale, ajá. Bueno. Fíjate que precisamente en la mañana, esa mañana estaba como viendo, leyendo, y resulta que sí, tiene que ver con los niveles en los que está dividido tanto arriba como abajo. Es cierto que no tienen la misma concepción del inframundo o el infierno como se le tiene en Europa o en Asia o de aquel lado. Aquí realmente no es que sea un infierno en donde te castiguen y vayas a pasar lo peor de lo peorcito. No, se supone que cuando vas hacia el Mictlán, hacia, se puede decir hacia abajo, es para purificar tu alma. Entonces, conforme vas pasando pruebas, es que vas como llegando, o sea, dejando de ser la parte carnal hasta la parte en la que solamente eres espíritu y ya puedes conectarte con el universo. Y lo que son los cielos, esto depende de lo que lograste en vida. Si en vida fuiste un guerrero padrísimo que conquistó y dio todo por su pueblo y su nación, entonces sí vas al cielo porque ya no tenías como nada que demostrarle a los dioses del Mictlán. Decían, ah, no, tú sí ya pasas para arriba y entonces sí, ya de ahí viene. Porque el altar de muertos, ¿no? Ajá. El altar de muertos viene, obviamente, es esta como coalición entre la parte católica y la parte prehispánica, en donde pues tienes como dos consuelos. Una, que los difuntos o tus parientes van a regresar, o sea, es la época del año, es las fechas del año en la que te dicen, pues no es una muerte definitiva, no existe la muerte definitiva. Aquí sigue el recuerdo y mientras tú mantengas y mientras tú estés aquí, este sentimiento puro que se puede llamar amor, los va a hacer regresar, se les va a dar el permiso de regresar y pues tener como esta apertura de convivir unos con otros. Obviamente lo que viene con la confusión de, es que te disfrazas para protegerte de los muertos o de las brujas o de los demonios, es esta combinación precisamente cuando viene Europa y los pueblos indígenas en los que se parecen, pero no es lo mismo, porque sí, a los niños los disfrazaban y en general las personas se disfrazaban de calaveras, porque pues son muertos. Ya luego viene toda la revolución de las brujas, los diablos, los Batman, los Superman y todo lo demás, por dos cosas. Una era para protegerte de las almas errantes o de aquellas almas que no querían entender que o te pasabas al Mictlán a purificarte, a deshacerte de todo lo que tenías que deshacerte para poder conectarte al universo. Por ende, si no quieres estar en esta parte del Mictlán, nunca vas a poder pasar a los cielos, a ninguno de estas como regiones, universos, ciclos, no sé. Que acá lo concebían como los cielos, los siete cielos o los... No me acuerdo si eran siete o trece. Nueve. Ajá. Que te decían, sí, o sea, pues no lo hiciste, entonces está cañón que vayas para arriba. Y obviamente, pues estas almas errantes en su enojo, en su impotencia, podían hacerle daño especialmente a los inocentes o a los más desprotegidos, que son los niños. Entonces los disfrazaban de calavera, una, porque era esta parte de la conexión con el Mictlán, los muertos, los huesitos, y otra, con protegerte de estas almas errantes. Entonces, al ser todo, o sea, al estar toda la apertura de los fantasmas, de los espíritus, de las calaveras, calaveras con los humanos, y no poder distinguir cuáles eran humanos y cuáles eran, las calaveras era lo que los protegía a los menores. Sí. Entonces, aquí se viene la confusión, porque en Europa sí está la creencia de disfrazar al menor únicamente con el propósito de protegerlo, porque brujas y demonios los secuestraban y se los llevaban. Entonces, o sea, es como la parte tierna y romántica de las cuestiones prehispánicas, en donde sí tiene un motivo parecido al europeo, pero también era una cuestión de conectarse con su difunto, de decir, mira, yo también me estoy quitando la piel, yo también me estoy quitando como la parte terrenal para que en esta pequeña brecha de tiempo, en este pequeño momento que los dioses nos otorgan, nos podamos conectar y podamos ser iguales. Entonces, ese era como el dato que decía, ah, sí, cierto, sí, es muy cierto lo que dice aquí los maestros, pero bueno, en mis ratitos he investigado bastante de estas cuestiones, y es como esta parte de la conexión de poner. Y sí hay varios días anteriores por lo mismo, porque se va preparando, no todas las puertas del infierno o del inframundo o del Mictlán se abren al mismo tiempo, son 5 puertas que se van abriendo por etapas. Entonces, antes del primero es 31, 30, 29, 28 y 27, que es cuando se abren, y los primeros en salir son nuestros guardianes espirituales, que en este caso siempre son nuestros perrijos, nuestras mascotas, que están ahí al pie del cañón. Se tiene la creencia que el primero que te va a acompañar, el que te va a recibir, el que viene por tu alma, cuando te petateas, es tu mascota. La mascota con la que lograste imprimarte, la que lograste la conexión máxima, ese es el que va a venir y te va a decir, bueno, ya es momento de caminar, vámonos por el camino de los pétalos naranjas, porque se viene una emocionante aventura. Y conforme vas pasando, lo de los ahogados es por la caída que tienes que dar como en tu más puro o más pura confianza hacia Xibalba, para empezar a desencarnarte, a dejar todo lo material atrás y empezar el camino hacia el Mictlán. Así es. Fíjate que esta es la combinación, lo que dice Rose precisamente, son pequeñas adecuaciones que se le van haciendo a las tradiciones que no molestan, principalmente, no molestan, pero sí hay que conocer todos estos orígenes. Fíjate que ahorita nos dio Rose algo que me gustó, que me dice, mira, era más para proteger a los niños, ¿no? Sí, claro. Porque claro, igual, ahorita se disfrazan más los niños, ¿no? Para pedir dulces y todo eso. Exactamente. Que los adultos, prácticamente los adultos, ¿no? Enriqueciendo un poquito más lo que estaba diciendo Rose, efectivamente, algo que en un momento hemos hablado y vamos a volver a hablar porque es algo muy interesante, es hablar de los niveles, precisamente de lo que eran los lugares después de la vida, claro, de tanto de los aztecas, los mayas, habló del Xibalba, el Mictlán, que era más de los mexicas. Pero sin embargo, la concepción de esos mundos converge muy bien con el famoso infierno de Dante Alighieri. Así es. Que teníamos los 9 anillos o los 9 niveles del infierno de Dante. Aquí también el Mictlán cuenta con 9 niveles diferentes. En total son 23 niveles. ¿Sí? 13, bueno, más bien, uno es dedicado para la tierra, que es en el que estamos nosotros ahorita. 9 niveles para el Mictlán o el inframundo, lo quieras tú ver, claro, y 13 para el Tlatlocan o el espacio celeste. Okay. Esto es una leyenda de los aztecas, ya que se cree que este universo fue creado por Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Uh-huh. ¿Sí? Y lo construyeron de ese modo. Sin embargo, cabe mencionar que pues es muy interesante cómo la concepción de ese del más allá es muy igual, con diferentes nombres, al universo que hizo Dante Alighieri, ¿sí? Basándose en la religión católica porque recordemos que en la Biblia existe una descripción, más no existe una imagen, y el primero que describe los niveles como tal es precisamente Dante Alighieri en la Divina Comedia. Así es. Sí, no, son cosas bastante interesantes. Ahí sí, como comparto su opinión de ustedes en muy buen plan. Como tú dices, no molesta, porque ahorita... Y además lo habíamos comentado antes, ¿no? Ya en un libro, hay un libro que está dedicado a los muertos que hizo el Estado de México, y habíamos leído varias partes de ahí, y realmente en investigaciones, en México, los meses de muertos, porque no eran ni dos días... No, eran meses. Ni cinco, eran dos meses prácticamente dedicados a la cultura de los muertos. Así es. Sí, entonces cada uno tenía su porqué y el cómo, y el dedicado cómo se hacía, a cada uno de esos niveles. Fíjate que sí, no, o sea, no molesta, pero como tú bien dices, hay que conocer de dónde viene. Ajá, exactamente, todo eso. Le digo, bueno, no. Ahorita se está haciendo así, pues también. Sea, no hay ningún problema. Sí, no, fíjate que... Son modificaciones que los mismos creadores o los descendientes de los que crearon que hay esas, algo interesante. Esas tradiciones lo están haciendo. Tú sabes, que te ha tocado, que cada año yo reparto dulces a los niños en Halloween. Así es. Sí, el año pasado y hace dos años no se pudo por lo de la pandemia, nos solían a pedir, pero este año parece que ya está todo más regulado, ¿no? Sin embargo, ¿sabes qué? Lo que me he dado cuenta que muchas veces no es que el papá no quiera disfrazar a su hijo de algo de Halloween, sino que recicla el disfraz que el niño ya tiene, a lo mejor por falta de economía. O sea, en lugar de comprarle uno nuevo, hacerle uno nuevo, recicla el que usó en su cumpleaños, o el que usó para la escuela, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, como tú dices, no es malo, no, pero sí hay que conocer el por qué viene esa situación. O sea, a lo mejor el día que te caiga el espanto y que digas, no, pues estoy disfrazado de Flash, alcánzame. No, que me disfrace de Batman, así, órale, la bomba de humo y ahí te ves, ya me peleé, ¿no? Ya veo al Rodo elevando su ki. Ándale, o el Superman, así pues, te pones a los moquetes con la parca, ¿no? Con órale, la parquita. Va. Ay, qué bonito. A lo mejor esos son válidos. No, que se quería poner a moquetes con la parca era el Uriel en el centro cívico. Una vez, ya les contaremos esa anécdota de cuando me estaba yo peleando con la parca. Oye, fíjate que estábamos comentando de cómo festejan en varios puntos de México, porque esto recordemos que es una tradición, cada lugar tiene una tradición diferente. Ya tú nos contaste lo que pasa en San Andrés Mixquic. En Mixquic. Ajá, que van al cementerio a convivir con sus muertos. Fíjate que, por ejemplo, en Janitzio, Michoacán, que es un pueblo de origen purépecha, es reconocido como uno de los mejores lugares para celebrar el Día de Muertos. Los pobladores de aquí de Janitzio hacen una procesión al panteón para convivir con las tumbas de sus muertos, las mismas que adornan con servilletas bordadas, en las que colocan ofrenda, muy parecido a Mixquic, ¿no? Muy parecido. Se dice que las almas vuelan como mariposas, y se muestran como el reflejo de las ondas en el agua. Ajá, o sea, como que es que ahí vienen, ¿no?, los muertos. Sobre el lago de Pátzcuaro, hasta llegar a la isla de Janitzio, ¿sí? Porque se ven ahí las mariposas y los esas onditas en el agua, ¿no? También se cuenta que debajo del lago de Pátzcuaro hay un tesoro, y el 1 de noviembre aquellos guardianes del mismo tesoro se ven como sombras sobre el lago, ¿no?, que están protegiendo ese tesoro que está abajo del lago de Pátzcuaro. Fíjate, ¿no?, que cada quien tiene ahí sus creencias, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, en Pomuch, Campeche, tiene una como tradición muy, muy particular, donde el 1 y el 2 de noviembre Sus habitantes conmemoran igual el Día de los Muertos al ir a las tumbas de sus difuntos y lavar los huesos de sus difuntos. Yo sabía, hay una tradición muy parecida en la India, creo, donde sacan los huesos, los limpian, conviven con ellos y luego los van a enterrar. A enterrar, exactamente. Este programa de tradiciones mayas tiene la creencia de que si lavan los huesos, el difunto rondará el pueblo y no descansará en paz. O sea, tienen que lavarlos para que descansen en paz sus muertos. Fíjate cómo te quedaste, si está como acá, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en Oaxaca, también se caracteriza por su festividad de muertos, ¿no? Hay un montón de comida que hay allá, ¿no? No, y ahí la comida, ¿no? Manche. Sí, o sea, es bueno, en cada estado de la República, lo maravilloso de México, que nos están oyendo en otros países, vengan. Sí, claro. Porque en cada estado de la República tienen sus propias representaciones, su propia comida, sus propias tradiciones, incluso su propia vestimenta. Así es, ¿no? Y es cierto lo que dices, porque, pues sus ofrendas son muy vistosas, ¿sí? Ya que visitan los panteones, ponen ahí sus ofrendas y alrededor todo el país conjugan las costumbres particulares de Oaxaca. ¿Por qué? Porque todo lo vistoso y todo lo colorido del Día de Muertos proviene del estado de Oaxaca. Recordemos que de ahí nacen los famosos alebrijes. Por ese colorido que tiene el estado, ¿no? El estado de Oaxaca en general. Y que fue un alucín, ¿eh? Sí, que fue un alucín. Fue un alucín de una persona. Exactamente. No son espíritus, no se espanten. Es algo muy bonito, tradicional de México. Así. Pero pues ha nacido de la cabeza de una persona que creo que todavía está viva. Sí, todavía creo vive esa, todavía esa persona de Oaxaca, que como bien dices fue un alucín, que como que visualizó no sabemos si estaba bajo los influjos de algo. Sí, claro, ¿no? Pero finalmente lo soñó y cuando despertó dijo, voy a crear esto como una artesanía. Lo hizo y es algo, las formas y todo color que logró representar en esas figuras, causaron mucha admiración y ahorita ya se hizo una artesanía muy representativa. Sí, inclusive se hace aquí el desfile de los alebrijes, que fue hace 8 días justamente. Otras tradiciones de Oaxaca es entregar parte de su ofrenda a familiares. Vecinos y amigos de ahora sí que de tu casa. Van casa por casa después de ir al panteón a visitar a sus muertos y llevan parte de su ofrenda a las personas conocidas, y esto se le conoce como llevar los muertos. Es que llevaron el muerto, ¿no? Pero es que reparten lo que hay en su ofrenda, lo reparten y lo, ¿cómo se llama? Lo regalan. Lo regalan a las personas que son familiares o amigos allá en Oaxaca. Sí, cada quien tiene alguna tradición ahí diferente. ¿Tú tienes alguna tradición así específica de este día? Fíjate que pues la ofrenda. Sí, que te acabo de acordar y lo acabo de hacer el día de hoy precisamente. Tradicionalmente, ahorita que dices de los regalos, hago un dulce de calabaza. Una receta tradicional que me pasó mi papá. Receta de él. Y todos los años hago ese dulce y precisamente el Día de Muertos regalo ese dulce para las diferentes ofrendas, para las diferentes familiares y amigos. No, fíjate que aquí, por ejemplo, así como una tradición como tal, pues es la ofrenda, y es algo muy representativo de cada uno de nuestros difuntos. O sea, se compran dulces, o compramos nosotros dulces que les gustaban mucho a mis familiares, ¿no? Dulces en específico, ¿no? Hay unos dulces, por ejemplo, es un ejemplo, que todavía hay en las casas donde venden materias primas, se les dice aquí en México, donde venden material para repostería y todo eso, por si nos escuchan otros países. Hay unos dulces que son, es un caramelo macizo que trae una pasa dentro. Ese dulce se llama dulce napolitano. Sí, es muy rico el caramelo. Ese dulce le gustaba mucho a mi abuela. Entonces, por ejemplo, cuando voy por las cosas de la ofrenda, compro de esos dulces para ponérselos, ¿no? O este, por ejemplo, a mi abuelo le gustaban mucho los cacahuates, entonces compramos cacahuate y se le pone en la ofrenda, ¿no? Cositas así. Este, pero como tal tradición, anteriormente íbamos al panteón a limpiar las tumbas, ¿no? Sí. ¿Sabes? El día 2, toda la gente iba al panteón. Sí, aquí era tradición con mi papá, pero ir a pintar, bueno, aquí la lápida, uh-huh, tenía unas letras bajo relieve, que era mucha costumbre pintarlas de dorado. Ajá. Entonces, días antes, no el Día de Muertos, días antes, para mi papá, una semana, 15 días antes del Día de Muertos, era ir a limpiar la tumba, uh-huh, y esas letras volverlas a pintar. Que de hecho hay una, yo una vez te acompañé, no sé si te acuerdas, y hay, ajá, una anécdota por ahí de algo que nos pasó en el panteón. ¿Ah, sí? Sí, no te acuerdas que fuimos. No, fíjate que fuimos a pintar las letras de la tumba de mi abuela, seguramente. De tu abuela, sí, ajá, que estábamos aquí en el panteón municipal. Y de repente nos acercamos a una capillita, ¿no? Y al momento de espiar, que ahora sí que espiamos que había por dentro, si ya te acordaste, ya te, sí, acordaste, ya ves, y vimos unas escaleras hacia abajo. Y sí, te acuerdas que fue el como impulso de salir corriendo, ¿no? O sea, fue como instintivo de corre, porque aquí hay algo ahí. Aquí hay algo. Sí, o sea, pero no nos comunicamos ni nada. O sea, llegamos, nos asomamos y pélate, o sea, algo como muy, muy curioso, sí, más que otra cosa. Qué loco. Qué loquísimo. Oye, mi querida Rose, ¿tú tienes alguna tradición, en tu familia para estos días? Híjole, nosotros tratamos de cumplir lo más posible con todas las tradiciones, entonces sí, nosotros estamos ya montando el altar, uh-huh, desde el 27. Sí. Precisamente recibiendo a las mascotas, digo. Mi familia es súper, súper apegada a los animales, a las mascotas. Uh-huh. No son mascotas, son familia. Sí, claro. Entonces sí, sí se les puso su agüita y sus croquetas. Y luego se les puso el agua y el pan ayer. Y hoy también ya montamos más, ya se les empezó a dejar. Pues las botellas, porque pues hay que dejar las botellas de tequila y de vodka. Claro. Y así, o sea, no pueden faltar ya poner las imágenes, uh-huh, para ya ir como con los pasos a ir poniendo, porque aparte, bueno, hay algunas, en algunas regiones de México se monta por etapas. Uh-huh. Se va poniendo el tapete y la estructura con las cosas para los animales y luego las velas para que alumbren el camino y así poco a poquito para que ya el día, el primero, pues ya sea así como el, ahora sí, con todo gusto te recibo de brazos abiertos, ya que al igual que tú preparé el camino para que pudieras estar conmigo. Claro. Entonces sí, nosotros somos, o sea, como que esa es la tradición más apegada de mi familia, es irlo montando por etapas. Oye, pues está muy bien, fíjate, qué bueno, porque pues hay que continuar con esto. ¿Y tienes alguna anécdota de algo raro que te haya pasado en la cercanía de estos días? Digo, ahorita cada uno de nosotros, antes de que llegara Rose, platicamos la tradición que nosotros hacíamos de Día de Muertos. Y si nos había pasado algo acá relacionado a los espantos, algo así cerca de estos días. ¿A ti te ha pasado algo así? Ay, es que pasa algo como bien curioso. Y sí, sí ha pasado varias cosas. Desde movernos las cosas en el altar así de, no me gusta que esté ahí la flor, la quiero acá. De ok, o sea, es tu altar, yo la pongo donde tú me indiques. Y hasta pues espantarnos. Bueno, es que sí, se han pasado. Sí. Nos avientan las cosas así feo. Y obviamente, porque es obvio que en este momento que se empiezan a abrir las puertas o que hay como canales y conductos energéticos que no todas las almas son buenas o no todas las almas van a respetar las reglas. Ajá. Pues sí, sino una de las cosas que más feas nos han pasado es estábamos cerca de estas fechas y de repente por azares del destino no podíamos montar la ofrenda, no se podía montar por falta de recursos o cosillas ahí que hubo unos problemillas que al final pues llámalo como pues superstición, pero el hecho de no ponerlo, de no nosotros mismos alumbrar nuestro hogar o proteger de tal manera el momento en el que estaban cruzando las almas, sí se nos apareció lo que coloquialmente se conoce como la muerte y no estuvo padre. No estuvo nada padre. Se paró en la puerta y de ahí no cruzó, pero simplemente verla fue impresionante. Y de... sí, ya mismo te pongo aunque sea una foto. O sea, poquito, pero ahorita mismo ya te los coloco. No vaya a ser que te enojes más. Bueno, no, sí, sí está cañón esto, ¿eh? Está rudo. Sí. Muy bien. Vamos a mandar saludos. Y ahorita vamos a leer unas anécdotas que nos mandaron algunos seguidores. Vamos a mandar saludos a Luis Soria, a Alex Rangel, a Jesús HGC. También por acá tengo a Abraham Vázquez, a Germán Cajamarca. Ok, también tenemos por acá a Alain Bastida. Hay varios comentarios, nos mandan saludos. Isaac Cuapa nos manda a saludar, David Hernández, Rosario Zúñiga, María del Carmen Brito nos manda a saludar, que felicidades y nos manda un saludo para todos. Eduardo Flores, saludos para todos. El Quinto Elemento nos dice: hola amigos, saludos desde la Ciudad de México y muy buenas noches. Nos dice nuestro amigo El Quinto Elemento. El Quinto Elemento, ¿Por qué? No, es que se vino la película del Quinto Elemento. Ah, del Quinto Elemento. Bueno, pues es que así se llama. No hablamos del Quinto Elemento, pero ahorita ya vi que es el nick de la persona. Sí, es un nick de la persona, sí, exactamente. Sí. Yasmín Pineda, un saludo para todos. Manu Mauricio nos pregunta: ¿es cierto que los demonios salen el 31 para llevarse gente? Él sale todos los días, ¿eh? Pues es cuando más tienden a querer salir con horrores. Claro. Ay, es que por eso se hace. Mira, dato curioso: tanto para vampiros, ángeles, brujas y todos aquellos cazadores, ese es nuestro día como de ¡uh! ¡Yay! Como que tienes carta abierta. Como que tienes carta abierta. Carta abierta ahí. Oye, ya ves, puedes conocer a Buffy la cazavampiro. No, cuando empezó a la filmar. Conozco. Sí. Cuando empezó a filmar. Ahorita ya no. No, pues quizá cómo está ya. No, de hecho, yo te puedo decir que Buffy la cazavampiros fue entrenada por Rose. ¿A poco? Ahora. No, yo nada más hay un par de clasecillas, un par de consejos que dije, mira. La Sara Mitchell Gellar, ¿no era? Sí, la Sara Mitchell. Sí, no. Para ese entonces todavía no era oficialmente maestra, era tan pupila, entonces, ¿no? Ah, ok, perfecto. Una belleza. Sí, claro. Sí. Efectivamente. Oye, saludos a Emi Delgadillo, por aquí Adriana Villagrana. Un saludo para ella. A Sandra Hernández. Dice que no le gusta el Día de Muertos porque siente que en cualquier momento se le van a aparecer los difuntos. Fíjate que ese es algo que viene relacionado a lo que ahorita precisamente mencionó Darius. Rose. Uh-huh. Y hay una creencia muy marcada, que yo también la creo, por cierto. Okay. Que ese hecho de que te permitas tú sugestionarte... Uh-huh. Y que llamas a ese tipo de cosas. Uh-huh. Es decir, que Y esa creencia me la heredó mi abuela, que ella decía que los demonios cuando salían iban buscando a las personas débiles que fueran fáciles de manipular y de sugestionar para que hicieran lo que ellos querían. Fíjate, no, man. Entonces, eso como que yo te recomendaría que confiaras realmente en cosas buenas, en que no te va a pasar nada, y créeme que pues así va a ser. No es sí, ley claro. de atracción, no, no es otra nada de cosa eso, sí, claro. De lo normal, simplemente es la energía que nosotros emitimos. Entonces esa energía puede atraer o alejar ciertas cosas. Sí, efectivamente. Germán Espinosa, mi querido Rodo, Germán Espinosa Gómez. Rodo, ¿sí disfrazas a tus hijos de espantos o de superhéroes? Pues un poquito de los dos, porque por ejemplo, ahorita que, o sea, que ya Batman, el hombre, va a la guardería, pues sí le piden que vaya acorde a, por ejemplo, a lo mejor la calabacita, o a lo mejor el Catrín le toca este año ir el lunes, etcétera. Ah, qué bueno. Pero luego sí lo disfraza de Superman, le ha tocado. De Superman, sí, ya me imaginaba yo que algo así era. Muy bien, saludos a Jai Arellano, a Alan Ávila, a Totoy Mark. Un saludo para todos, excelente programa. Por aquí Joshua Juárez, que felicidades por el programa, que estamos dando mucha información. Dan García, fíjense lo que dice, que ellos siguen las tradiciones de México. Dice así: nosotros en mi familia seguimos las tradiciones mexicanas, ponemos nuestra ofrenda y vamos al panteón a limpiar tumbas. Pero dice, pero en alguna ocasión me tocó ver a mi abuelito, que ya estaba fallecido, ajá, al lado de la ofrenda. Órale. Fíjate. Eso también hay en muchas historias así, ¿no? Sí, y fíjate que es digo, a mí no me ha tocado, pero sí he sabido de gente que ve a sus seres queridos en estos días, ¿no? En estos días, exactamente. Y yo les pregunto, bueno, ¿y te dio miedo algo así? Me dice, no, ¿qué crees? Que a lo mejor lo vi en un sueño, vi que estaba conmigo, se puso a platicar conmigo, pero algo muy normal. Sí. Y como natural, ¿no? O sea, no piensas en que, ah, ya falleció. No, no, es algo como que muy natural, dice. Y ya posteriormente que como que regresé a mi realidad o desperté, lejos de espantarme o que me diera miedo, como que tenían una tranquilidad y una paz. Sí, De haber estado en contacto con ellos. O sea, les da alegría en lugar de que digan, no, o sea, no es así. No. Sí, pero es al ver a tus seres queridos. Sí, así es. Oye, saludos a Liliana Chávez, Fernando Hernández, saludos. Que buen programa, Rafael Bolívar. Que felicidades por el programa, que un saludo para todos. Muchas gracias. Fíjate que ahí la llevamos con los saludos. Fíjate que hay personas que nos mandaron sus historias porque como que les da pena aparecer aquí en su voz. No me gusta mi voz, decía por ahí alguna de ellas. A nadie nos gusta nuestra voz. No, a nadie se está comparando. Sí, yo también soy de eso, o sea, yo hablo y te oyes bien, ¿no? Sí. Pero cuando yo me escucho la grabación, sí, digo, neta soy yo. Sí, neta sí. Pero no te acostumbras. Sí, no, de todas maneras, digo, todas así maneras. Te oyen todos. Sí, exactamente. Y ahorita vamos a leer esto que nos mandaron y pues vamos a opinar un poquito ya para empezarnos a despedir. Sara Ledesma dice: la parálisis del sueño es algo que me sucede desde los 14. Por lo general, solo era la sensación de no poderme mover y estar consciente al respecto. Ajá. O sea, nada más hasta ahí, ¿no? Una de tantas veces pude escuchar cómo alguien entró a mi cuarto y comenzó a abrazarme hasta lastimarme la espalda. Me asusté mucho porque eso no era algo normal dentro de lo que ya me había pasado antes. Empecé a tratar de soltarme, pero mientras lo intentaba sentía como lo que sea que estaba ahí se enojaba y me gruñía. Cuando al fin pude moverme, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo y me dolía muchísimo la espalda. Aún tengo parálisis del sueño y no he tenido una experiencia igual a esa. Sigo tratando de entender qué sucedió en esa ocasión. Interesante. ¿Alguno tiene una teoría? ¿Alguno de ustedes tiene una teoría? Sí. A ver, sí, vamos. Yo sé que sí. Normalmente es que ese tipo de parálisis es un demonio. Es un demonio el que está tratando de no de poseer a la persona, pero sí de hacer daño en general. O sea, es su propósito. Y le ponemos el término demonio no porque o sea, podría ser una entidad, pues. Claro, claro. Sí, me sí. refiero que es una entidad. Y que lo único que está haciendo es hacer daño. Buscar hacer daño. Ajá. Uh-huh. Hace ratito comenté que hay como almas, espíritus, seres que no quieren entrar como a donde pertenecen. Porque no están de acuerdo en o sufrir o pasar las pruebas. Claro. Esto ya es como fuera de las tradiciones. El dogma que quieras creer, si es infierno, si es mi clan, si es lo que quieras, no quieren ir allá. Porque pues saben perfectamente lo que hicieron y pues les da... cosa que se los cobren. Que pagar lo que tienen que pagar o pasar lo que tengan que pasar. Entonces se quedan aquí. Se les llama coloquialmente desencarnados porque no son como tal un demonio. No tienen el mismo nivel energético. Pero al igual son seres de bajo astral. Y estos vienen con la única función de lastimar o robarte energía para poder mantenerse aquí. Si es una persona que tiene constantemente parálisis de sueño, porque hay una diferencia muy chiquita entre la parálisis del sueño y lo que se conoce como se me subió el muerto. Sí, claro. En la parálisis del sueño casi siempre tienes como, aunque no el dominio de tu cuerpo, sí de tu conciencia. Cuando se te sube el muerto, incluso si quieres hablar, gritar, ha pasado incluso que hay personas que intentan rezar y empiezan a rezar el Padre Nuestro y se les olvida y no lo pueden rezar, o empiezan a escuchar los gruñidos y demás, y es así como de entran en esta parte en la que por más que intentan zafarse, no pueden. Entonces eso es como la pequeña diferencia entre una parálisis de sueño y cuando se sube el muerto, que no te permite ni siquiera invocar o tú solito relajarte para volver entrar en el estado REM y ya salir de ahí. No, o sea, te mantienen en esta parte como inmune, vulnerable, perdón, para poder absorber como lo más posible la energía. Muy parecido a lo que vemos con los dementores. Algo por ahí, no igual, pero parecido, sí, para sí, poder como podemos visualizarlo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Para visualizarlo. Oye, fíjate, sí. Aquí hay otro, mi querido profe Tavo, quiero que escuches esta experiencia que nos mandaron, y ahorita nos das tu opinión. Fíjate bien, dice Javier Hernández Jiménez: cuando tenía unos 8 años, me gustaba mucho jugar con megablocks. Armaba grandes torres para luego derrumbarlas. Una de esas veces, ya habiendo tirado todas mis torres, me aburrí de estar en mi cuarto y fui a pedirle permiso a mi mamá para salir a jugar. Ella me dijo que me dejaría una vez que recogiera los bloques que había dejado en el piso. Entonces yo me giré para regresar a mi cuarto, pero me detuve porque mi hermano de 5 años estaba en mi cuarto recogiendo los juguetes por mí. Había encendido la luz, estaba callado y se veía muy concentrado en lo que hacía. Volteé con mi mamá otra vez y le dije: ah, mi hermano ya lo está haciendo por mí. A lo que ella se asomó, observó mi puerta muy desconcertada por un par de segundos y me dijo: ahí no hay nadie, tu hermano está afuera jugando. Volví a mi cuarto y vi que en efecto no había nadie. Ahora la luz estaba apagada y los juguetes seguían en el suelo. Sí se me hizo muy extraño, pero decidí ignorarlo, recoger y simplemente salir. Dale, un desdoblamiento. Un desdoblamiento, puede ser. ¿Cómo ves, mi querido profe? ¿Qué onda? ¿Qué? Fíjense que muchas veces, o más bien nos cuadramos a decir que, no sé, que los muertos, o cuando nos visitan, cuando se nos aparecen, como en esta ocasión nos mencionan, normalmente como que pensamos que es va lo malo, ¿no? Uh-huh. Y realmente ya lo había mencionado Humbert, me parece, muchas cosas son situaciones que están fuera de nuestro entendimiento, pero al momento son para cosas de bien, ¿no? Como el momento que nos platicabas del accidente, que lo salvó la mano. Sí. Entonces, muchas veces pensamos que ver al muerto, a un espíritu, un demonio, es malo, ¿no? Hay que recordar que dentro de lo malo, muchas veces se obra para bien. Y entonces, yo creo que cuando ocurre este tipo de eventos, muchas veces hay que tratar de entender, tratar de ser un poco fríos y decir, ok, bueno, sucedió, lo acabo de vivir, pasó. Pero tratar de buscar y entender, decir, a lo mejor es un mensaje, a lo mejor es un detalle en el cual yo tengo que poner atención de, voy a ser, digo, es muy escéptico totalmente, no soy adivino, pero a lo mejor decir, ¿qué tal que eso es un mensaje? Decir, oye, tengo que poner la atención a mi hermanito. Así, no, estoy dando una idea nada más, pero es decir algo así, que a lo mejor necesita que le ponga atención y que juegue con él, ¿no? O sea, a lo mejor fue una esencia que le pasó, como para darle un mensaje y decirle, oye, tu hermanito está fuera jugando, sí, pero date cuenta de que pues a lo mejor tiene que convivir, digo, desconocemos la situación, pero es una idea, ¿no? A lo mejor sí, no juega con el hermanito o algo así, y pues ya ven que sí, a veces el hermano luego crece con resentimiento. Entonces, yo creo que todo este tipo de situaciones que nos ocurren de pronto, que no es uno que nos espantó, no fue algo que nos causó terror, miedo, algo como esta historia, fue nada más el momento de decir, volteé, lo vi, que recogió, a la hora que mi mamá dice que no, volteamos y ya no está, y veo los juguetes ya desordenados, pues a veces yo creo que sí hay que buscar esa parte de decir, a ver, momento, ¿no? A lo mejor es un mensaje bueno, positivo, de avisarte, y no precisamente al momento, ¿no? Decir, te estoy avisando ahorita. Muchas veces pueden pasar, yo creo que unos 5, 6, 7 años, ¿no? De 10 años y decir, ah, me acuerdo cuando una vez vi presencia y lo que sucedió, y a lo mejor tiene que ver, es más, ¿no? Vuelvo a decir, no somos adivinos, ¿no? Pero son ideas. Pues qué tal que más bien a lo mejor se refería cuando tuviera hijos, ¿no? En alguna circunstancia, algo tenga que ver con los bloques, claro. O sea, exactamente a eso me refiero, ¿no? O sea, que la señal no es nada más decir el hermanito, o sea, ve el entorno, ¿no? Juguetes, bloques, detalles, que son los que debes de identificar y que en su momento algún día dirás, ok, mira, eso que me pasó, ahora entiendo, o le puedo dar a lo mejor una justificación, un respaldo de, mira, digo, dada la historia que nos cuenta, ¿no? Claro, sí, no, sí puede ser como un mensaje por ahí, ¿no? Que le quisieron dar a él, ¿no? Ajá. Sí, está bien. Oye, mi querido Rodo. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de la chica que se apareció en tu casa? Sí. Ah, pues agárrate, porque fíjate lo que nos cuenta. Porque está media hora de volverse a aparecer. Sí, porque está media hora de volverse a aparecer. No, pues fíjate lo que nos cuenta que Oscar, precisamente, ¿no? Fue la que vio Isabel en la historia que comenté al principio. Sí, al principio, claro, es la misma, ¿no? Fíjate lo que nos cuenta Oscar Montes de Oca, fíjate. Cuando tenía 4 o 5 años, en un baño de mi casa, veía una señora. Ellos le apodaron la señora de los besitos, y le platicaba a mis papás de ella. Mi mamá pensaba que era una historia que me contaba mi papá, y viceversa, o sea, como un juego, ¿no? Es una historia que se contaban entre ellos, hasta que se le ocurrió preguntar a uno al otro qué onda con ese cuento, solo para orinarse del miedo al enterarse que no era un invento de ninguno de los dos. Por cierto, cuando llegaron a esa casa, mi mamá se sacó de onda porque tras de todas las puertas de la casa había una postal católica o un crucifijo. La señora de los besitos tenía el cabello largo y oscuro y usaba un vestido largo. Afortunadamente, no me acuerdo de ella, pero en ese baño siempre me dio pánico y la casa en general era rarísima. Siempre pasaban cosas muy extrañas. Me acordé mucho de tu anécdota porque cuando tú ya en tu casa, ahora sí que donde estás ahorita, tú ya no pasa eso, ¿o sí? No. No, eso únicamente fue en la casa donde yo vivía con mis papás. De hecho, yo antes de ya irme a vivir solo, fue la última casa donde estuve yo con ellos. Sí. Y ahí era donde pasaba esto de la muchacha. Nosotros le decíamos la niña. En vez de muchacha le decíamos la niña, aunque era como una muchacha. Tenía más o menos la edad de mi hermana, te digo, unos 16 años más o menos. Sí. Y a mí me tocó verla precisamente en un baño. Recuerdo que en un programa comenté esa anécdota, bajé sí. Yo, estábamos nada, mi hermana y yo en la casa era de dos pisos, bajo yo, estaba en mi recámara, bajo y escuché que mi hermana estaba en su recámara viendo la tele. Entonces bajo y paso a la cocina, y para pasar a la cocina, justo donde terminaban las escaleras, estaba la puerta del baño. Y nosotros pues, siempre dejábamos las puertas abiertas cuando el baño no se usaba. Y vi que mi hermana estaba parada frente al espejo. Entonces yo... Ay, ya se le apareció la... Listo, porque ahora sí... Ya le llegó, ya le llegó. Ya se le fue. Ya se le apareció la... La de los besitos, ¿eh? La niña. Dile al colega que me mande la de los besitos a mí. Rodo, ¿nos escuchas, Rodo? Hazte presente, Rodolfo. Aparécete. Levántate. Hazte presente. Sácate. Lo perdimos. Bueno. Ahorita que nos regresa. Sí, ahorita se fue al más nos... acá. Se fue al más acá. Sí, bueno. Es que empezaron a hablar y dijo, es mi momento. Sí. No, a ver si no le llegó por detrás la niña, ¿eh? Ajá. Sí. Por eso te digo, empezó a hablar de la niña y dijo, es mi momento. Y ahorita vas a ver. No, bueno. Parece que tuvimos algún tipo de problema con el joven Rodo. Ahorita a ver si se logra restablecer la comunicación con él. Mientras tanto... Ya estoy aquí. Ah, ya está aquí. A ver, órale, continúale, Rodo. Ya regresé. No, nos quedamos... Sí, no, lo que pasa es que fuiste a la cocina. ¿Por qué han de haber sido... los muertos? Yo creo que andan jugando con mi internet. Sí. Han dado medio malón a la señal. Sí, bueno, pero la ya niña dijo, aquí. ¿Me recuerdas? No, saca. Yo te dije que fue los besitos. Sí, yo dije, ya va a venir la señora de los besitos, que me quedaron ese interrogante. A ver le, si dio, te le dio besitos bien. Al internet. ¿Por qué le decían la señora de los besitos, no? Ajá, sí. Pero a ver si te quiero escribir. No explica, fíjate que no explica por qué. Me imagino que a lo mejor le mandaba besitos o algo así. Sí, a ver si te puede escribir este escucha que nos invadió la historia. Ajá. A ver si te gusta por qué la señora de los besitos. Sí, fíjate que sí, a Oscar Montes de Oca, que nos diga por qué le decían la señora de los besitos. Entonces, te digo, yo bajé y vi que mi hermana estaba ahí para frente al espejo, entonces entró yo a la cocina para preparar una botana, y de repente le digo, oye, ¿quieres algo? Y oigo que me dice, no, pero la escuché bien lejos. Entonces dije, caray, pues estaba aquí. Dije, bueno, aquí ya me preparé mi botana, ya subí, y cuando llego a mi recámara, dejo mis cosas, voy a la recámara de mi hermana, y le digo, oye, ¿cómo le hiciste para subir tan rápido? Y me dice, ¿para subir tan rápido de cómo? Le digo, pues es que tú agarraste y estabas en el baño, y ahorita que agarré yo y te dije esto, pues ya me contestaste acá arriba. Me dice, no, yo he estado todo el tiempo acá arriba. Le digo, no es cierto, le digo, yo te acabo de ver en el baño. No, que no, yo estaba aquí. Y en ese momento es cuando yo ya visualizo cómo estaba ella vestida, y no era la misma ropa que tenía la muchachita que yo había visto en el baño. Entonces, pero sí, esa entidad se quedó en la casa. Quien también la vio fue mi hermano. Mi hermano le quiso hacer un día, estaban mi mamá, mi hermana y él nada más en la casa. En el segundo piso había hasta el final, estaba el estudio. Entonces él va saliendo del estudio y ve que el pasillo conectaba directo con mi recámara. Y ve que mi hermana se mete a la recámara, pero no prendió la luz. Entonces mi hermano es bien canijo y siempre fue bien canijo en eso, entonces se pone a un lado de la puerta para asustarla cuando salga. Y de repente ahí se queda, pasan los minutos y no sale mi hermana. Entonces ya le gana la curiosidad y se asoma y no había nadie. De hecho prende la luz y no había nadie. Y cuando baja, pues mi hermana estaba platicando con mi mamá en la cocina y le dice, oye, ¿no estabas allá? Dice, no, dice mi mamá, aquí he estado hablando con mi hermana, digo, tú y tu hermana conmigo todo el tiempo. Dice, no, yo le acabo de ver que se metió al cuarto. No, no, no, pues aquí he estado. Y en eso se acordaron, porque ya les había comentado lo de la niña. Y dicen, ah, la niña, porque te digo que nosotros le decíamos la niña. Y mi hermana siempre se espantaba, porque decía, no, a mí que no se me aparezca, porque si no, quién sabe qué. Nunca se le apareció. A mi hermana nunca se le apareció, mi papá nunca la vio. Mi mamá una vez la escuchó, que le estaban hablando mamá, y igual subió bien enojada a regañar a mi hermana, que le dice, ya te dije que ahorita vengo, ¿qué tanto me estás hablando? Mi hermana así de, pues yo te estoy hablando, ¿no? ¿Cómo no? Tú me estás diciendo, mamá. Le dice, no, yo no te estaba hablando. Y ya fue lo único que pasó, pero en el momento que nos movimos de la casa, mis papás y mis hermanos que se fueron a otra casa y yo que me vine a otra, ya no pasó eso. Ya no, esa entidad ya no siguió. Nunca nos atacó, ¿eh? No fue una entidad que moviera cosas o aventara puertas o hiciera ruidos o eso. No, o sea, salvo del día que le hablaron a mi mamá y las veces que la vimos mi hermano Isabel y yo, nunca nos hizo nada malo. De hecho, nosotros ya estábamos acostumbrados. De hecho, hasta sentíamos de cierta manera que teníamos una protección con esa niña. Con esa niña. No, está peliagudo, ¿no? Está bien, qué bueno que no se le apareció a tu hermana, porque quién sabe qué hubiera pasado, la verdad. Sí, no, sí. Digo, yo sé que, por ejemplo, si ahorita no nos contesta quien mandó la historia de la señora Los Besitos, yo sé que Tavo va a encontrar un depraverso. Sí, algo va a encontrar, estoy seguro. Pues no, es que luego fue el que dijo, es que le manden a la señora Los Besitos ahí en el traverso. Sí, recálquenle a él, compa, nomás díganle cualquier cosa que me la manden y yo averiguo por qué besitos. Oye, mi querido Dark Knight. ¿Qué pacho? Oye, fíjate esto que nos mandaron, tú que no crees en nada de eso, fíjate lo que pasa por no creer, ¿eh? Agárrate ahora sí, agárrate porque ahora sí no sabes para dónde. Nos manda Anaí Hernández lo siguiente. Un día cuando tenía unos 16 años y estaba con mi familia terminando de cenar, todos se quedaron en el comedor, pero yo quise subir a ver la tele. Cuando iba subiendo las escaleras, sentí una mano enorme y rasposa que me jaló del tobillo e hizo que me cayera. Grité y todos vieron. Vinieron. Todos vinieron. Yo estaba llorando como loca. Mi papá buscó por todos lados y no había nada. Nos subimos al cuarto y de la puerta se veía hacia la calle. En la esquina vi una mujer joven con una bata blanca y con cabello largo y rizado, pero no se le veían los pies. Era como si estuviera flotando. Pegué un grito de terror. No sabía qué pasaba, pero mi hermana mayor corrió, me abrazó y me dijo que ella también la había visto. Me quedé dormida llorando. 12 años después, sigo subiendo las escaleras de mi casa corriendo. Fíjate que ahorita, viendo, oyendo esa anécdota, a mí me pasó algo y no parecido. Fuimos a ver una obra de teatro, una pastorela, tiempos entre noviembre y diciembre, ajá, allá por una hacienda en Coyoacán. Uh-huh. En una de las entradas, supone que una parte de esa hacienda tenía como una capilla. Estábamos haciendo fila para entrar. Ajá. Mucha gente, la gente quiere entrar a ver la pastorela. Iba yo con mi esposa, mi familia, y de repente me sentí como que del suelo me agarraron del tobillo. Pero así literal, haz de cuenta, no como ella que sentías una mano rasposa ni nada de eso. Como si alguien te agarrara, cuando alguien te agarra del tobillo, como te agarras del tobillo, uh-huh, pero que te detenía, no que me jalaba, o sea, como que me detenía de la parte del suelo. Sí, sí, sí. Qué raro, todo eso me queda en mí y dice, bueno, ¿qué te pasa? Digo, no, es que si lo cuento, ellos muchos sí son muy susceptibles a eso. Dije, ay, a ti todo te pasa. Ya después lo conté y dije, pero ¿cómo es que no dijiste nada? Y ya nos enteramos, pues finalmente ahí pasaron varias cosas. Hubo, pues dice, esa hacienda fue como un puerto. Uh-huh. Y sí, se supone que murieron muchas personas ahí. Pero eso es lo más raro, o sea, sentir así como una mano que te está agarrando el tobillo desde el piso, uh-huh, que sale como si saliera del piso, te la tomara y te... Pues tú quieres dar el paso y no puedes hacerlo. Dices, bueno, ¿qué me está agarrando, no? Por un momento puedes pensar, pues hay un niño que está jugando, no sé. Sí, alguna cosa, sí. Ajá. Pero no hay nada. No manches. Son de esas cosas que dices, te pasan, pero, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, como no lo veo físicamente, no lo estoy viendo, no estoy viendo la mano, no me estoy sintiendo. Algo bueno, está raro. No dejas pasar nada más. Digo, porque si te pones a hacer que ay, estoy atrayendo a la gente muerta, ¿no? Como el sexto sentido. Sí. tú solito, ¿qué pasa, no? Dices, desde ese momento pues sigo subiendo la escalera lo más posible, ¿no? Te queda un trauma. Ajá, un sí, claro. Claro. No sé si alguno de ustedes tenga esa percepción, pero luego hay ciertos lugares que tienen una, pues, no sé, del lo que se siente en el ambiente, a veces se siente pesado, se siente muy pesado, pero nada más es eso. Dices, bueno, no me siento a gusto, siento que me está como así algo oprimir el pecho. Uh-huh. Dices, ¿sabes qué? Mejor me salgo porque no aguanto, mejor voy. Pero no lo asocio a algo que está pasando dentro del lugar, ¿no? Sí, sí, de la actividad que pudiera haber ahí. Ajá, sí, sí, sí. Okay. Muchas de esas pasan, eso va a pasar más en iglesias viejas. Yo creo que ya te estás derritiendo, por eso te quedas ahí pegado. esa fue la anécdota o la historia, suceso que más o menos te hizo creer, Darnay. Sí, es lo que les comentaba. O sea, soy muy perceptivo en ciertas cosas, aunque no lo comento en el momento, porque digo, como pueden decir, estás choreando, o estás mal, o quién sabe qué traes en tu cabeza. O lo único que voy a ocurrir. O conlleva eso, o sea, que siempre las personas que están a mi lado siempre tengan miedo. Uh-huh. Lo que comentaban del muerto, o que estés muy muerto, a mí también me ha pasado, o sea, que sientes que no te puedes despertar. No te puedes mover. Y ahí lo más raro es que tú te estás viendo. Sí, claro. O sea, yo, haz de cuenta que como si te vas flotando y te estás viendo tu cara, tu cuerpo que está tendido en la cama. Y que dices, despiértate, es que esto es un sueño. O sea, yo lo que digo en el sueño es que es un sueño, despierta. Pero te gana la desesperación y dices, no puedo, te quedas tenso. Sí. Pero no lo asocio a algo malo, ¿entiendes? No lo asocio a que alguien me está haciendo algo malo. Sí, sí, no asocias. O trato de no asociarlo a eso, ¿me entiendes? Porque... Sí. Sí, mayormente luego dicen, es que estás embrujado, es que te están haciendo algo, es que esto, es que lo otro. No, prefiero no estar pensando en esas cosas porque finalmente acuérdense que si hay algo malo y estamos pensando en eso, a lo mejor lo traemos, ¿no? Mejor pensar que no pasa nada y... Ajá, para que no pase nada. Y si es algo malo, alejarlo. Exactamente. ¿No? Oye, sí, Oscar, ya nos contestó Montesioca. Dice que efectivamente le decían a la señora de los besitos porque lanzaba besitos. O sea, como que hacía el movimiento de mandar un beso. Ah, ok. Ya para saber por qué. Sí, para saber por qué, ¿no? Que me la mande de todas maneras. Ya digo, Gustavo, que se la manden. Sí, que me la mande de todas maneras. Sí, no, ¿qué crees? Que tiene razón Humberto en lo que acaba de decir. Que a lo mejor ellos lo interpretaban así. Pero a lo mejor ella estaba haciendo otra cosa, ¿no? Ajá. o si intentaba decir otra cosa diferente. O decir, o estaba haciendo algo más. Exactamente, sí, tiene razón lo que dijo aquí Humberto. Oye, saludos a Eduardo Flores, un saludo que nos está escuchando. Eduardo, saludos. Ajá. Por acá rápidamente, ya para empezarnos a despedir. Eduardo Flores, a Carmen Zúñiga, y por supuesto también por aquí alguien que dio también like, a Carlos Gutiérrez, que les están dando like al video. Nos manda también muchos saludos Diego García, muchos saludos para todos, buen programa, gracias que nos están escuchando. Oye, Humber, oiga, Uri, tengo acá yo unos seguidores. Ah, sí, adelante. Es que nada más lo estoy buscando. De hecho, al día de ayer nos estaban oyendo. Hace rato estábamos ahí checándolo de la cuenta de TikTok. Ayer nos escucharon. Son un grupo, está muy padre, son un grupo de Chile, del país de Chile. Se reúnen. Ellos en esta época les gusta reunirse. Ya tienen esa tradición ellos. Okay. Me sonó muy padre. Me lo estaban contando, de reunirse ellos, que desde chavos lo hicieron y se reúnen estas fechas en casa de un amigo y siempre a contar historias, algo así como lo que estamos haciendo ahorita. Ok. Y ya al momento de que ya pues quemaron todas sus historias, se siguieron reuniendo, ¿no? Como, no para celebrar un Halloween, sino como para estar platicando, recordar. Y estaban, bueno, nos escucharon, de hecho, de otros programas, no sé, me habían ubicado del TikTok, que yo lo pongo ahí en comercial y luego llegaron acá. Uh-huh. Ya empezaron por ahí a seguirlos y les mandan obviamente saludos y muchas gracias. Buenas buenas comentarios. Digo, me pidieron ahí que les dara el saludo. Digo, estamos hasta Chile, digamos. Emilia, Antonella, Vale, Sofía, Alonso, Lucas, Tomás, Santiago, Agustín, Mateo y Bianca. Y ellos me comentaban lo mismo, que allá en Chile hay una leyenda que se llama de Makemake. Yo en lo personal desconozco, y lo que me contaban era eso, que más o menos el Makemake es como un creador del mundo, y que llegó a esa parte de Chile, entonces ahí recinta, y es como un, bueno, por lo que les entendí, es como un hombre, que cuando se ve en el reflejo del agua, se le ve un pájaro en el hombro, y porque allá es mucho de piratas, por lo que les entendía, es muchas leyendas de piratas. Uh-huh. Y decían, pues tenía como un pájaro en lugar de un perico, digamos, con pirata, pero un pirata, y que es el Makemake que le hace una fusión, bueno, una fusión, pero un híbrido entre hombre, humano, pájaro, hagan de cuenta, hombre, humano, pájaro, al verse en el reflejo humano, y que luego también crea una mujer, porque dice que ya crea un hombre, todo agua crea una mujer, en esa forma, así, y quedan ellos, pues no como malditos, por lo que le entendiera más con una, como quedaban, que cada que se ven el reflejo no podían verse, sino que más bien ven la forma del hombre pájaro, no sé si me estoy explicando, porque de verdad lo traté de entender, muchachos, perdónenme, no quieren tampoco hablar como tú dijiste, es que no da pena. Entonces, por lo que entendí, si alguien sabe, pues, corrijo. Entonces, por lo que entendí es eso, que cuando logras ver, ya cada que te ves en el reflejo, te vas a ver como un hombre pájaro o una mujer pájaro, y no te puedes volver a ver en tu reflejo, ¿no? Te traumas, y aunque sea en el agua, ¿no? Y entonces esa leyenda está ahí, y entonces nos contaban que es una leyenda del país de Chile, como tal, una leyenda así como lo que nos habían escuchado del chupacabras, etcétera. Pero ellos en una de sus pláticas de los cantinos de reuniones, que de hecho hoy nos están escuchando de esa reunión, en lugar de que ellos se contaran, decidieron escuchar, me comentaban precisamente eso, que uno de ellos en una vez le contó a su abuelo, que ya falleció obviamente, que él lo visitó el Makemake y que sí, o sea, que estuvo viendo el reflejo del agua, una laguna, vio al pájaro y dijo, pues se me paró un pájaro, volteé y no vea nada, pero en el reflejo lo vio, y que a partir de ahí, dice su abuelo, jamás se pudo volver en el espejo, que incluso hasta se volvió loco y se terminó, no entendí si suicidando o murió de lo que era, porque se desesperó de que nunca pudo volver a verse en su reflejo, ¿no? Veía siempre su forma de él en un híbrido hombre pájaro, Y entonces dicen que pues ellos, la familia dice, pues ya dejó de ser leyenda para ellos porque el abuelo vivió esa experiencia. O sea, que él, o sea, les expresaba, ¿no? Es que no puedo verme, les decía, todo el mundo decía, pues es leyenda, ¿no? Pero les tocó vivirlo. Entonces, eso nos mandaron por acá de historia de este lado. Sí, y reitero al pueblo chileno, no me vayan a matar si lo conté mal o no es así. Pero pues también entiendo. Yo sí quiero decir que sí. No puedo traducir. Yo sí quiero decir que si Tavo lo contó mal, es su culpa de él. Nadie más tenemos nada que ver. Sí, obviamente, asumo la responsabilidad, pero también, hermanos, escríbanme bien, porque... Manden a la señora de los besitos. Ah, sí. No, es que les dije, mándenlo al Facebook, así vi la historia, pues que el TikTok no es para eso, o sea, conversación de tu señora. Sí, y fue mira, así de... Creo que de repente la gente como que le da un poco de vergüenza o de pena... contarlo de viva voz, pero sí, si les da pena o alguna cosa, sí, mándenoslo escrito. Bueno, yo supongo que ya lo hiciste, el Facebook o el YouTube, y con todo gusto ahí que nos escriban o que nos estén escuchando. De hecho nos están escuchando por YouTube, me dijeron, o por Facebook, de hecho fue que se vincularon ahí. Por eso yo les decía, ahí escríbanle. Sí, pero ahí dijeron, es que nos da pena, pero es escribir, no hablar. Para todo Chile, si nos está escuchando, para la gente de Chile, está escuchando, un saludo, muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que pues si quieren participar, un comentario por ahí en el Facebook o en el YouTube, y con todo gusto tendremos una comunicación con ustedes, así como lo hizo perfectamente el profe Tavo. Si quieren escribirle a él también, no hay ningún problema, entonces aquí pues formamos parte de esto, sí, ¿no? Sí. Algún día estaría padre hacer, a lo mejor intentar hacer un programa en conjunto, ¿no? Así es, con ellos, a lo mejor si se animan todos, ¿no? Ya sería menos pena y así podemos poder tener una comunicación con ellos. Y pues muchas gracias, quiero también mandar un saludo a todas las personas. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, mi querido Tavo? Yo sé que tú eres experto en esas redes sociales. Pero lo que pasa es que el TikTok y el Instagram todavía son como muy, como inestables cuando se trata de videos en vivo. Son como un poco inestables. Por ejemplo, el Instagram, por favor, si alguien me escucha, que ya lo arreglen, por favor. No puedes mandar un en vivo de más de una hora. Cuando se cumple la hora, te corta automáticamente el en vivo. ¿Sí? Eso es algo automático que tiene el Instagram. Entonces hay que estarse conectando a cada rato, o ya nos pasamos, hay que volverse a conectar, cosas así, ¿no? Y el TikTok no te permite hacer videos en vivo hasta que tienes una cantidad de seguidores para que puedas hacer un evento en vivo. Y además son como un poco inestables todavía cuando son videos largos. Entonces por eso nos ubicamos más en el Facebook, en el YouTube, y pues ahora sí que en las repeticiones ya saben que nos pueden escuchar. En iVoox, que nos escucha prácticamente, pues yo creo que el 80% del mundo. Hay gente que nos escucha en El Salvador, en Guatemala, en Belice, en Inglaterra. Hay gente, yo imagino que son latinos, que están en Francia, que están en Japón, inclusive en Estados Unidos. Mucha gente nos escucha en iVoox, nos pueden escuchar en iTunes también, en repetición, y por supuesto ya estamos en Spotify, pero también es en repetición, todavía no tenemos el enlace completo para poder transmitir en vivo, pero ya estamos viendo eso, esperemos que ya para el año que entra ya podamos entrar a Spotify en vivo completamente. Entonces muchísimas gracias, profe Tavo, y sí, siguen ustedes también, sigan recibiendo saludos y comentarios de nosotros. Un saludo para todos los que nos están escuchando, ¿no? Me quedo Humbert, ¿cómo y así lo si lo contó mal Uri, que le manden, si no, aunque sea al payaso Cuenquitas, que creo que ya nos va a visitar la anécdota de payaso Cuenquitas el día lunes, me parece, ¿no, Rodo? Sí, así es, para contar la historia del payaso Cuenquitas. El payaso Cuenquitas. No manches, déjame decirte que en muy buen plan, Rodo, de verdad, honestamente, que Humberto no me dejará mentir. Después de que contaste esa anécdota y salimos, le dije a Humberto, ¿sabes qué? Vete por otro lado, no te vayas a ir por donde no hay, porque neta, o sea, sí cotorreamos y sí decimos chistes, yo creo que como para protección del miedo, quiero pensar, pero sí, la neta es que sí es una anécdota bastante macabra, ¿eh? Sí. Sí. Sí, no, la neta. Bueno, pues quiero invitarlos a todos ustedes el día de mañana. Tenemos spoilers, ya tienen sus películas de los que van a hablar o todavía no. Así es. Ya listas. Sí, sin duda. Y lo tuvimos que convencer a Tavo de que contara otro tipo de terror diferente al que vivió con She-Hulk, pero lo logramos convencer de que pues, se pudo. Tuve que dar una selección y lo encontramos. Ah, sin perfecto. Duda. No sé si mañana por ahí estaré hablando del aro, pero ahorita, porque si no, luego se me olvida entre tantas cosas. Les voy a recomendar, ahorita que estamos en las fechas, acabo de ver la de La Luz del Diablo, que está en el cine. Ajá, sí, sí. Es sobre exorcismo. Sí la recomiendo, no la puedo spoilear, porque comento tantito y sí se las spoileó muy feo, ¿eh? Pero Radio Escucha, todos los que nos están escuchando y compañeros, les recomiendo mil veces mejor que la esa de La Sonrisa. Yo no sé cómo les gusta esa sonrisa tan chafa y aburrida. Sí, aburridísima del nabo. Vean esta, sí vale la pena, disfrútenla en el cine, ahorita que estamos en la temporadita, les va a gustar, ¿eh? No va a decepcionar, y en su momento, si se habla de spoiler, va a estar buena de plática, muy sí. Buena. Fíjate que, pues yo te voy a recomendar, mi querido Tavo, que mejor se te olvide, porque mañana, haciendo spoilers, acaba de salir, y vas a arruinarle la película a todo mundo. Mejor nos esperamos para el siguiente spoiler, ¿cómo ves? Sí, no, yo tengo, ah. No, yo tengo mañana la de... La del aro. El aro. Sí, ok, perfecto. Y no se olviden que el día 31, el lunes, pasado mañana, vamos a tener nuevamente otro especial Escalofrío, vamos a contar algunas leyendas mexicanas y vamos a tener, por supuesto, más historias de terror que no sabemos, más historias que nos han mandado, por supuesto, y ya va a estar con nosotros Hernán Almaguer de Pasillo Infinito, va a estar con nosotros compartiendo estas historias para todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen, y pues ahora sí me quiero dar Night, algo que quieras agregar para este día. Pues disfruten las tradiciones, es bueno, y si algo les da miedo, tienen algún trauma, pues traten de primero ver que no sea algo que tengan en su mente, y pues no se dejen llevar por lo que sientan, o sea, mejor lean una buena novela de terror, sientan un miedo real en su imaginación. Pues sí, estaría muy bien eso, fíjate, ¿no? Mi querido Darius. Pues muchas gracias por estar con nosotros, por habernos escuchado. Como lo dijo Dark Knight, sigan sus tradiciones, más bien no se olviden de sus tradiciones, no se olviden de dónde salieron. Así es. Oye, Darius, yo te quiero hacer una pregunta en buena onda. Claro. ¿Te disfrazas o no? ¿Y si de qué te disfrazas? ¿De hombre lobo? Ajá. Oye, no, ¿de qué te...? No, bueno, no, el disfraza de vampiro brillante. Sí. Hombre de hombro. Del vampiro fronterizo. De vampiro brillante. Nada más se quita la ropa y empieza a brillar. como diamantina, sí. Como brilloso, diamantina. Oye, no, fíjate que en buena onda. ¿Te disfrazas, no te disfrazas? ¿O de qué te disfrazas? Fíjate que en la época actual, actualmente, creo que de uno de los de las entidades más que más terror causan sería que es el famoso inspector de Hacienda. Ah, de inspector, sí, claro. Sí da mucho miedo ese. Sí, no inventes. Si eres manchado con tu disfraz para asustar, Yo imaginé a Cthulhu. Cualquiera que venga de Hacienda da mucho miedo, si es cierto. Muy bien, y totalmente sanguinario y desangrante, Sí, no manches, qué gachamente esto. Oye, mi querida Rose, ¿algo que quieras agregar, que nos quieras compartir? Pues sí, mira, las tradiciones son importantes, y más allá de darles la recomendación y decirles sí, síganlas, es como el dato curioso. Todo buen cazador, y si amas y te estás totalmente involucrado en este hermoso mundo, universo de la parte terrorífica y la literatura, pues todo buen cazador y todo aquello que quiera dominar esta parte del terror tiene que aprenderse las tradiciones, tiene que saber cómo combatir realmente esto, y no puedes hacer de otra manera más que yendo al corazón de cada uno de las culturas y de las tradiciones. Así que ve, investiga y diviértete, te vas a emocionar bastante y puedes encontrar muchísima más luz de la que te puedas imaginar. Perfecto, muchísimas gracias, Rose. Tiene mucha razón en lo que dice, ¿eh? Mi querido profe Tavo. No, pues sin duda, ¿no? Lo que ya hemos estado ahorita platicando, pues la mente es muy poderosa, es lo más poderoso que tiene nuestro cuerpo, y todo lo que nosotros podamos percibir y ser susceptibles a, crean que nuestra propia mente no es que nos traicione, sino simplemente dice, te gusta esto, pues esto tendrás. Y pues si es algo que no debe de por qué espantarte si de momento sufres una experiencia o un evento, como se los mencionaba, siempre buscarle, ¿no? Primero una razón, una explicación, y en su momento, pues sí, obviamente hay eventos en los que si dices, no, pues yo aquí ni lo pienso dos veces, echamos a correr. Uh-huh. Pero siempre poner todo, ¿no? En un equilibrio y tratar de verlo de la mejor forma, en el aspecto de que cuando en estas fechas, ¿no? Normalmente, no tanto de terror, de miedo, ¿no? Me refiero a que estábamos hablando de los que ya fallecieron y que hacen su presencia con los vivos en varias situaciones y te saludan moviéndote un objeto, o luego son juguetones, etcétera. Pues tratar, ¿no? Tratar de entender qué está sucediendo. Porque pues para poderlo explicar va a estar en chino, es simplemente tratar de entender y buscar la razón lo más posible, y si no, pues nada, como por ahí se mencionaba, ¿no? También si mientras no te atacan, Rodolfo lo platicaba, si está cómodo, más bien te sentías ya estás seguro con algo así, pues también tratar de buscar, ¿no? No es equilibrio. Y bueno, un pequeño paréntesis, de hecho, me estaba acordando, el día de ayer, si nos escucharon, y sí mencioné una película que sí existe. Y nada más quería aclarar, de hecho está grabado, muchachos, o sea, a los que me están escuchando, está grabado, no es una película pornográfica, es muy diferente la pornografía al erotismo, entonces es una película erótica que sí existe, y lo menciono, ¿no? Sí tenemos ese tipo de género, porque me comentaban, de hecho, escucharon, creo que fue Humberto Rodolfo, no me acuerdo, que mencionó de que íbamos a tener ya un programa de las películas más malas que nos lo habían comentado y al raíz de que nos lo comentan, pues tomamos, ¿no?, decisiones de dar las ideas, y me estaban mencionando precisamente eso. Yo les explicaba que obviamente el giro del género del programa no va por ahí. Yo no soy, bueno, o sea, sí conozco, ya fuera de relajo, o sea, pues sí me ha gustado conocer de todo eso, no soy tampoco de no conocer. Me gusta mucho a mí indagar, me han estado escuchando que me gusta ser muy inquieto y conocer, y así profesionalmente diciéndolo así bien, mientras no te afecte el cerebro y eso, tú puedes ir conociendo muchas cosas. Está el tabú, ¿no?, del un niño que fue y ametralló en una escuela porque se la pasó jugando videojuegos, pero hay otras personas que su cerebro puede estar jugando a Call of Duty, la que tú quieras, y jamás, ¿no?, sufre lo mismo que. Entonces hay mentes diferentes, hay cerebros diferentes que lo captan diferente. Entonces entender que en algún momento tú dices, creo que esto sí me podría ya pasar a un punto ya de daño o mal, pues no lo dejo de ver, ¿no? Ya sé que a mí me puede perjudicar. Entonces me estaban comentando precisamente eso de que, sí es cierto, o sea, sí hay muchas películas, de hecho hay novelas, hay series que son eróticas que juegan con el terror, que inclusive hasta las normales, pues cuántas veces no vimos a un Jason en una pareja ahí mientras están echando el famoso me voy a esconder al arbolito con mi novio y los mata, ¿no? A un Freddy quitándole la playera, desgarrándola con estos en el sueño. O sea, sí sabemos que el terror también juega con esa parte, el guiño, el erotismo, muchas veces las películas son así, novelas no lo digamos, y me estaban mencionando eso precisamente, ¿no? Ya muy serio, muy fuerte, que si alguna vez, digo, a lo mejor son de los que se han ido incorporando, también me lo mandaron por el TikTok, que si alguna vez podríamos también a tocar un tema de algunas películas que son del género, que tienen guiño con terror, guiño con lo erótico, que se van de la mano, que inclusive también se mencionaban las que hemos, también muchos lo hemos visto, las que juegan con la comedia, el terror y también el guiño erótico, ¿no? Háblate de un American Pie, ¿no? O las de las paranormal, de esas de risa, que ves mucho de ese juego, jugueteo. Y y bueno, ahorita también lo pongo aquí con los compañeros, de que también se externaba eso por ahí. Y pues siempre va a haber aquí recomendación del metal, del perverso, no se preocupe. Bueno, en este momento acaba de levantar la mano Tavo para hacer ese programa. Vamos a ver cómo lo manejamos para que no sea tan impactante, ¿no? Porque conociendo al profe Tavo, quién sabe hasta dónde vamos a llegar. Entonces, a donde tengamos que llegar. Lo agendamos y con todo gusto lo vamos planeando sin ningún problema. No tengo problema en ese aspecto. Mi querido profe Tavo, cuídate de las amistades que tienes. No, que las amistades se cuiden de mí. Ya saben, el día que terminen en este universo sumergidos, el día que les quite la venda de los ojos, ay, habrán despertado. Ay Dios, ok. Ay Dios. Tan fuertísimo. Oye, muy bien, sí, no tengo problema, vemos cómo lo manejamos sin ningún tipo de situación, pues no tengo problema en ese aspecto, entonces, pues sí, adelante. Vamos viendo cómo lo armamos, mi querido Tavo, ¿no? Sí, porque creo que hasta hay cómics eróticos, ¿no, mi Rodolfo? O sea, no yéndonos a lo pornográfico, ¿no? O sea, cómic como tal, lo que se diría un cómic erótico, ¿no, Rodolfo? No sé, digo. Sí hay. De hecho, ahorita acaba de salir un cómic que maneja así como esta cuestión del terror y como tipo sadomasoquismo y ese erotismo, que se llama Love Sick, de Image. Entonces, precisamente, también manejan esos temas en los cómics. Sí, hay muchos, inclusive hasta mexicanos. Me parece. Sí. Muy bien, mi querido Rodo, pues ahora sí que culmina con esta situación. Pues sí, efectivamente, como ya mencionamos, ¿no? Lo importante de todo esto que platicamos, fuera de esto que tanto nos llama la atención de lo paranormal o estos detalles escabrosos, creo que también está esta cuestión de el honrar a los que ya no están con nosotros. Y eso es muy importante. Creo que más que honrarlos cada año, que es lo importante por la tradición que se nos ha sentado en nuestro país y en nuestra cultura, creo que el hecho es nunca olvidarlos. Siempre claro. Nos dejaron algo, y mucho de lo que somos es gracias a esas personas que estuvieron antes de nosotros, ¿no? Entonces, no olvidarlas y siempre tenerlas en la memoria. Así es, mi querido Rodo. Humbert, ¿qué nos puedes decir ya? Pues creo que ya prácticamente está todo dicho. Nada más quiero agradecer a Daniel Craig, porque a partir del 2015 se hizo una de las tradiciones más antiquísimas. Repito, en el 2015, sí, claro. Que fue gracias a la película de Spectre de 007, sí, claro. Que ahora se hace el tradicional desfile de muertos. Sí, entonces, claro. Vemos, es un anexo que se le está haciendo a las tradiciones ya existentes. Ya hemos dicho, todas estas tradiciones se van modificando con el tiempo y se agradecen, ¿no? Estos anexos interesantes. Y más que otra cosa, pues conozcan su cultura y la cultura de otros países, porque es muy impresionante. Sí, así es, siempre es bueno conocer. Sí. Bueno, chilenos, que ahorita me interesó esto del maquemaque. Del maquemaque. Ahorita en lo que estaban hablando estuve leyendo un poquito sobre él y está, voy a empezar a leer, fíjate, de los mitos sobre el maquemaque, que es considerado como el creador del mundo. Como el creador del mundo, sí, es lo que estábamos leyendo hace un momentito, que nos mencionó el profe Tavo. Le vamos a encargar, ahora es misionero el profe Tavo, ay, no, va a ser mensajero más bien, a ver si puede, no, en buena onda, porque fíjate que dices que se reúnen estos chicos para platicar sus anécdotas, puede ser interesante, como bien dijo Humbert, a ver si puedes arreglar en algún momento, no quiero decir que ya pronto, pero en algún momento, un programa con ellos. Ajá, sí. ¿No? Porque puede ser bien interesante el intercambio de cultura, el intercambio de situaciones, ¿no? Entonces yo creo que puede ser bastante interesante. Así que esto, tu misión, si decides aceptarla, y si no me vale gorro, porque de todas maneras la vas a hacer. No, es que no se autodestruye el mensaje eso. Sí, es lo que yo por eso dije. Para de autodestruirlo. Yo lo que les entendí es que o sea, que cada año, en las fechas, lo hace, o sea, ellos se reúnen Sí, se una vez reúnen. por año, ¿no? No que es así como que muy semanal. Ajá. No, no, o sea, No, que no, al otro año, hasta que llegan las fechas, no. se reúnen, porque lo que me explicaron es, ya hemos contado tantas historias que muchas veces ya es el nada más recordar, ¿no? Claro. Pero que como habían oído el programa de otras veces de que lo había yo recomendado, ya oyeron ayer el programa que va a haber hoy especial y decidieron decir, oye, ¿qué tal que es espacio? Nos reunimos con otro programa y se Claro. reunieron varios y en lugar de contar sus historias, nos estuvieron escuchando. Ah, qué Por ahí se me muchísimas mandó gracias. un mensaje porque yo les dije, ahorita manden al Facebook el mensaje para que los lean, algo así, me pusieron nada más, estamos escuchándolos, pero no estamos comentando, entonces, Ah, ok. les Sí, conozco. Sí, comenten, preguntaré por qué, comenten. pero... Y de todas maneras, bueno, pues a lo mejor se pueden reunir una vez para que estén con nosotros, ¿no? No hay ningún Sí, problema, claro. mi Sí. querido Tavo. Déjenme decirles que efectivamente, como dijeron ya todos mis compañeros, disfruten sus tradiciones, conozcan, lean su cultura, conozcan la cultura de otros países, se van a dar cuenta que la forma en la que festejamos nosotros el Día de Muertos es algo único en el mundo, Así que no es. hay algo igual. Conozcan y pues sigan las tradiciones que tienen. Lo que siempre he recomendado y siempre he dicho, pues nada más háganle un lugarcito por ahí a las leyendas mexicanas, disfrácense de lo que quieran, papás, mamás, no sean amargados, disfrácense también, es divertido, es bonito, que no les dé pena disfrutar todo este tipo de tradiciones junto con sus hijos, pongan su ofrenda, lo que ustedes quieran o las creencias que ustedes tengan, pongan su ofrenda también y coman mucho pan de muerto porque pues es solamente en estas fechas, ¿no? Bueno, hay que con el Sam's creo que desde mayo puede estar comiendo pan de muerto, Bueno, ¿eh? pero nada más son unos meses, no hay todo el Ah, año, bueno, sí, eso sí. ¿no? Entonces, coman mucho pan de muerto, que es muy sabroso, y de distintos panes de muerto Ah, también sí, que hay, ¿eh? eso sí. O sea, no nada más es Las uno. diferentes variedades. No, y yo le recomendaría que mejor probaran los panes de muerto de las diferentes panaderías locales, ¿eh? Locales, sí, Porque cada claro. una tiene como que su sazón. Sí, efectivamente, y además es muy sabroso, es Sí. muy nutritivo. No, no creo que no tenga nada de nutritivo, No, pero sí es muy nutritivo rico, ¿no? no, es mucha harina y un montón de azúcar, nada bueno para los diabéticos, pero bueno. Pero bueno, Pero uno es no va a hacer sabroso. daño, ¿no? Eso sí. Y nos vemos el día de mañana en Spoilers, y no se olviden que el día lunes tenemos nuevamente especial Escalofrío con el señor Hernán Almaguer. Que tengan muy buenas noches y nos estamos viendo en el siguiente programa, Humbert. Así Entonces, es. muchachos, cuídense mucho.